Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA como solemos empezar los programas, y es curioso cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo tienes pensado o cómo pues, lo que es la agenda que tenemos diaria cada uno en nuestra vida, pues nos hacemos pues, bueno, una organización y a veces pues, bueno, las cosas vienen como vienen y se transforman, ¿no? Es como todo, como la energía. Que nunca se destruya, pero se transforma. Y REA de momento, en este tiempo que lleva en marcha, pues intenta no destruirse y transformarse continuamente. Hoy teníamos que haber tenido una entrevista con la gente de Escuela de Odio y por circunstancias, pues bueno, con todo lo que está pasando, que todavía estamos en época de pandemia, pues bueno, cambian las cosas constantemente y de una manera súper rápida, pero bueno, nos hemos intentado amoldar, transformar. Y tenemos a Xavi, que es el bajista de Escuela de Odio. Y, bueno, él podrá decir cómo ha sido la organización de este podcast, de este programa que estáis escuchando en este momento. Xavi, primero de todo, un placer que estés aquí en Reaco con nosotros y con todos estos escuchantes. Ah, el placer es mío, que tenía muchas ganas ya, Quique, de cogeros por banda o de que me cogierais por banda, ya, como sea. Y nada, bueno, pues sí, es realimentación, reinvención, reajuste, rea todo, ¿no? Teníamos después de tiempo pensando en juntarnos para hacer la entrevista y bueno, por circunstancias, como te comentaba un poco, escuela vivimos cada uno en una esquina de Asturias, cuando hacemos alguna cosa de estas nos juntamos en Oviedo, en casa de Gus, del técnico, y a Gus le cambiaron el turno de trabajo por confinamiento de un compañero. Aquí en Asturias está empezando otra vez a subir todo y nada, pues así nos ajustamos. Y como nos gusta hablar de estos temas de los podcasts y de una cosa y otra, pues hay que aprovechar la ocasión, jolín, claro que sí. Así es lo que tenemos los cuarentones, Xavi, porque al final tenemos, nos es de la quinta, tío. Exacto, tío, es justo y somos de los del sujétame el cubata, Xavi. Sí. O de los que se sujetan al cubata. Sí, también. No sé qué será más adecuado ahorita. Bueno, yo creo que todo eso ya se nos ha pasado un poco y estamos en momentos un poquito más tranquilos, entre comillas, eso de tranquilos, porque bueno, cada uno tiene la vida que tiene y tiene el camino que tiene por delante. Claro, al cambiarnos este paso, hemos escuchado un mundo nuevo, que hemos decidido el tema, como le he dicho ya a Xavi, me encanta el metalenguaje, ¿no? Me encanta pues mezclar la vida real, lo que son los momentos reales, con a lo mejor lo que es un poco más. Lo que parece a veces un poco artificial, que es hasta ahora los programas de radio, que pasaba eso, y sin embargo hoy en día los podcasts tienen una naturaleza, ¿no? Una naturaleza de la gente normal, que en el fondo es lo que somos los que hacemos los podcasts, la mayoría de podcasts, y me encanta mezclar eso, ¿no? La vida real con lo que son, pues bueno, este tipo de programas, ¿no? Y claro, en un momento hemos arreglado el inicio del programa y tal, y un mundo nuevo, y ya no es un mundo nuevo, es que los podcasts, que es lo que vamos a hablar, es un mundo nuevo dentro del mundo de la radio, de la divulgación, de la difusión, de la música, de la cultura en general, de la política, de todo, ¿no? Pero claro, joder, es que esto es hubiese sido ideal para hacerlo con Escuela de Odio, ¿no? Intentaré no meter, por cierto, cosas para esa futura entrevista que tenemos que hacer, ¿no? Pero joder, estamos en un mundo nuevo, ¿eh? Sí. Todavía hoy por la mañana que estaba escuchando el capítulo de esta semana de Días Extraños de Santiago Camacho, hablaban de eso, no me acuerdo quién era la persona que había profetizado hace 40 o 50 años cómo iba a ser el mundo en el momento en el que estamos y que el tío acertó bastante, ¿no? El tema de dependencia de la tecnología, sin saber muy bien para qué, pero dependencia de la tecnología y un poco el individualismo al que te lleva, ¿no? Estamos ahí todos pendientes de la pantalla, de los likes que me da no sé quién, de los no sé qué, de me mandó este mensaje tal. Es que al final te absorbe una cantidad de energía de tiempo, se pierde casi de creatividad, si quieres. Sí. Y de las interacciones humanas y demás que tal. Pero bueno, en este tiempo en el que estamos y también como estamos muchas veces absorbidos completamente por el trabajo, por la familia, por una cosa y por otra, pues claro, a veces es el contacto que tienes con la gente que otrora te encontrabas en los conciertos, te encontrabas por la noche cuando salías por ahí, o bueno, en cualquier circunstancia, ¿no? Y bueno, es un poco así, como es como 1984, pero con coloritos y filtros de pantalla, ¿no? Es así, es que es así, ¿no? Es estamos más unidos que nunca, pero a la vez más individualizados que nunca. O sea, tenemos el contacto inmediato, pero nos sentimos más solos que nunca en gran parte del día, pero se puede decir de la vida ya que llevamos. Sí. Y es que a veces, no sé cómo es. Yo, por ejemplo, no soy, en mis redes tampoco publico demasiado, verdaderamente. El Facebook prácticamente no lo toco, el Twitter soy más lector que escritor. Y bueno, el Instagram es que directamente me supera, no lo entiendo muy bien todavía. Pero es verdad que cuando publicas algo, aunque no quieras meterte en ese medio, empiezas a ver, pues mira, me lo reprodujeron no sé cuántas veces, pues mira, tengo... Dices tú, jolines, ¿a qué llegamos? Sí, es verdad. ¿A qué llegamos? Entonces, pues no te quiero contar, entiendo perfectamente la gente que está enganchadísima. Porque si tú que tienes una interacción mínima cuando escribes algo, ves la gente que le dio el me gusta, no sé qué, no te quiero contar la gente que ya se lo toma como una forma de vida, claro. Es que la verdad es que sí, te absorbe y no te das cuenta, ¿no? Bueno, hemos venido a hablar de cosas positivas, porque dentro de todo este mundo de conexión continua de la red mundial, del internet, de las redes sociales y tal, pues nació algo ya hace casi 2 décadas, yo diría que unas 2 décadas, lo que se llama el podcast, ¿no? El que en un principio era algo muy frío, porque realmente se utilizaba sobre todo para las emisoras de radio y tal, pues enlataban ese programa y lo divulgaban en sus páginas web de aquella época. Quizás radios universitarias empezaban a trabajar todo ese tema y muchos foros de internet empezaron a hacer alguna cosilla de esto, ¿no? Y entonces, claro, a partir de ahí se desarrolla el llamado podcast, algo que yo empecé a conocer a principios de los 2000 y que para mí ha cambiado mucho el consumo, ¿no? Ha cambiado mucho el consumo del formato de la radio. Más que nada porque yo creo que es el formato ideal para el amante de toda la vida de la radio y sobre todo para el consumidor de lo que es la cultura en general, sobre todo profunda, o sea, el inquieto. Para mí el podcast, por ejemplo, es algo para el inquieto, no para el que escucha la radio de fondo y cosas de esas, aunque lo hacemos, ¿no? Pero me da la sensación de que el podcast todavía no nos hemos dado cuenta de lo importante que va a ser en el futuro para nosotros. Sí. Hombre, yo creo que en Estados Unidos ya se dieron cuenta ya. Sí. Yo el podcast, sí, es verdad que más o menos en el tiempo nació cuando tú dices. Yo me acuerdo que la primera vez que tuve constancia de lo del podcast era cuando tuve mi primer iPhone. Cuando tuve mi primer iPhone, de las aplicaciones que trae Apple, claro. Podcast. Yo, hostia, ¿qué es esto de podcast? Podcast, cast es emitir, tal. iPodcast, tal. Entrabas y, bueno, eran casi todos programas americanos. Entonces, tampoco le dabas mucho más seguimiento. Y luego fue, más que nada, con los programas de aquí, con el de Larry Runner, el diario Metalhead y demás, que te empezaba a hablar de que lo colgaba en la página, de que tenías también en Apple Podcast, en no sé qué. De eso poco tener, pero una relación muy de ir a buscar una cosa concreta porque en su momento no lo habías escuchado. Seguías escuchando los programas por radio o por la página web y cuando un día se te pasaba, pues ibas a buscarlo a la aplicación de podcast, ¿no? Y luego, pues sin más, ya casi más reciente, de menos de 2 años para acá, sobre todo a raíz de la pandemia, yo creo que aquí el crecimiento ya fue exponencial. Y luego, pues en sí... Claro, es como si dijéramos, el podcast es como si dijéramos a la radio lo que Netflix y Amazon Prime a la televisión, ¿no? Que es el radio a la carta. Sí. Y yo creo que está, todavía no sabemos el potencial que tiene, porque sí que es verdad que como difusión está muy bien, pero incluso yo creo que para temas de estudio, de investigación y demás, todavía se le puede sacar mucho partido. Yo, por ejemplo, siempre pienso, con el tema de la música, ¿no? Yo con el bajo siempre estoy por YouTube viendo pues demostraciones de este bajo, de este pedal de distorsión, de este equipo y tal. Y muchas veces el estar mirando la pantalla te hace perder matices del sonido, que cuando estás buscando sonido lo que te importa es el sonido. Entonces yo pienso, si esto lo hacen en un podcast, yo creo que al efecto de lo que es el de detectar los matices del sonido es mucho mejor, porque no tienes la contaminación visual, estás centrado en el oído nada más. Entonces, pues por ahí es un ejemplo. Quiero decir, yo creo que tiene todavía mucho que decir en ese sentido el podcast. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso con la comparación que estás haciendo con el tema de Netflix, Amazon, HBO y etc., con una ventaja que tendrá el podcast, que es que no tiene límites, ¿vale? Tú necesitas que todo lo que sea visual tenga un máximo de duración, porque la atención visual siempre es más limitada que la audición, ¿vale? Por decirlo de una manera, tú puedes estar escuchando cosas y puedes hacer durante el día, mientras escuchas, muchísimas cosas. No hace falta que estés sentado fijo. Entonces, puedes estar atento a escuchar algo, pero puedes estar haciendo, entre comillas, otras cosas, ¿vale? Eso no puedes hacerlo en el mundo visual, ¿no? Entonces, esas limitaciones que te marca el mundo visual, como en el audio no lo tienes, yo creo que es por donde podemos explotar todavía más el producto, por donde nosotros podemos ganar más adeptos. El problema es que es muy difícil divulgar el podcast para que la gente termine consumiéndolo, que yo creo que es lo que está pasando en España un poco, ¿no? Y es que la gente todavía no tiene conocimiento realmente de lo que es un podcast, ¿sabéis? Ya, sí, sí, es un medio que todavía a lo mejor no tiene mucha difusión entre el público general. Pero a lo mejor también pasa, como en otros aspectos de la vida, que determinadas generaciones ya se dan por perdidas. Es decir, no te vas a matar en hacer un podcast para público. Mira, como ya estamos rondando los 50, vamos a decir de 70 para arriba, ¿no? Vale. Por ejemplo, pues que son gente que a lo mejor tiene que hacer todavía pues una... adecuarse a las nuevas tecnologías o lo que es tener una aplicación de podcast en el smartphone o lo que sea y tal, y se le hace un poco más complejo. Pero digamos que ese... ¿cómo somos? El otro día hablaban de las generaciones en el concierto, digamos en la furgoneta, los de la generación X, que son los de los 70 y por ahí, sí. Pues sí que ya lo tenemos un poco más, no es tan complicado para nosotros porque ya digerimos muchos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, va a ser como un boca a boca, te va llegando como por el boca a boca. Y entonces, pues digamos que la expansión va a ser más lenta, pero claro, el boca a boca es 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, es exponencial. Entonces, no sé en qué tiempo puede ser, pero yo creo que sí, es como el futuro. O sea, tú date cuenta, por ejemplo, mi suegra, mi madre, están todo el día escuchando la radio. La tienen puesta todo el día. Correcto. Pues al final es que el podcast es lo mismo, lo que pasa es que yo por la mañana me hago la playlist ya, pongo este aquí, a tal hora voy a estar conduciendo, el viaje es tanto tiempo, pues ahí me pongo, pues yo qué sé, el de deportes. Que a veces estás más atento, a veces estás menos porque estás conduciendo. Cuando estás haciendo una cosa así más, yo qué sé, por ejemplo, yo planchar camisas para el culo. Cosas pues rockeras. Ahí me pongo otro más, pues a lo mejor hablo un poco de historia de la música, ¿no? Por ejemplo, el del programa este de la serie, el de Sofá Sonoro, que me mola mucho porque te habla de cualquier cosa, desde Edith Piaf hasta el Rolling Stones, hasta Iron Maiden, o de con total naturalidad, como si fuera un científico que considera música todo y habla de ello con la misma normalidad. Me encanta ese tratamiento que hace tanta. Pues eso cuando plancho, por ejemplo. Rock entre amigos, que o el de Santi Camacho, que son podcasts largos, eso es cuando voy a caminar. Muy bien. Luego, pues sesiones de 15 kilómetros, pues ahí me enchufo y escucho casi el capítulo entero de una tacada. Y cuando te das cuenta, dices, llevo 3 horas caminando y ni me enteré. Claro. Porque vas enchotado con las conversaciones vuestras o con un reportaje concreto de Santi, que es ahí que estás ahí súper metido y dices, madre de Dios, ya estoy en casa otra vez y llevo 3 horas caminando y tal. Entonces, bueno, pues te lo vas haciendo a la carta. Y no vamos a pretender que esa gente de 70 años o por ahí vaya a meterse en ese modo de consumir contenido de audio. Pero sí que los que vamos a ser, por así decir, la mayoría de la población dentro de unos años, ya lo podemos tener absorbido. Y ahí va a ser el boca a boca el que haga que cope ese mercado del podcast, ¿no? Sí. Mira, volvemos un poco al metalenguaje, ¿no? Te he pedido una lista de temas, hablando un poquito de... De esto, la verdad es que tú y yo, por ejemplo, somos unos enamorados de la radio, unos enamorados del mundo de la música, del podcast, de todo, ¿no? Así que vamos a meter Psycholove de Skid Row, del Slave to the Grind. Así que háblame un poquito de por qué has elegido esto, qué es pues un poquito Skid Row para ti y qué pena de banda. Ya. Ya, bueno, una pena muy grande, la verdad que sí. A ver, para mí Skid Row, cuando hiciste este año el podcast de principio de esa temporada que hablabas de tus comienzos, lo que escuchabas, los grupos que te influenciaban y demás, pues hombre, yo creo que todos tuvimos ese pequeño ir dando vueltas hasta que, ¡pum!, hay algo que Correcto. te mete en el camino y ya tiras por ahí, ¿no? Entonces, pues yo cuando empecé a escuchar música, pues escuchaba Europe, escuchaba Bon Jovi, escuchaba Michael Jackson, escuchaba música española, los hombres G, Duncan Dhu, tal y cual. Y de repente un día me pasaron una cinta del Master of Puppets y catapum. A partir de ahí, línea recta, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, con la derivación un poco de Europe y Bon Jovi que me gustaba al principio, pues todos esos grupos que hacían este rock americano, glam. Sí. Como decían en mi pueblo, Poison, Cinderella y heavy todo eso, ¿no? pastel, heavy pastel, tal. Entonces, que iban un poco por, habían sido teloneros de Bon Jovi y demás, pues me molaban, ¿no? Y Skid Row, el primer disco, me gustó. Y cuando sacaron el segundo en el 91, yo me acuerdo que Cinderella habían sacado el disco este blues, ¿cómo era? Heartbreak, no me acuerdo cómo era. Hostia. El que sacaron, que era después del Long Cold Winter, que era un discazo, sacaran el Heartbreak, no sé qué, que era como más Sí. bluesero, ¿no? Y los grupos que iban de ese palo empezaban como a caerse al blues. Justo en ese Es verdad. momento había salido los discos de Guns N' Roses que me habían decepcionado bastante, los Use Your Illusion y tal. Correcto. El negro de Metallica, El que Black años Album. después lo aprecio, pero en aquel momento también me rechinó un poco. Y joder, tío, cuando sale el disco de Skid Row, yo que me esperaba que iba a ser otra, algo así tirando al blues. Empiezan con la de Monkey Business y todo, acá ya están estos, ya igual que los demás. Joder, cuando empieza a abrir, te empieza a subir la de Dios. Y luego yo empecé tocando la guitarra, pero no sé por qué, Hostia, mis músicos favoritos siempre eran bajistas. bajistas. Claro. Yo cuando hicimos el grupo en el instituto, antes de tener instrumento ninguno, nos asignamos, tú vas a tocar la guitarra, tú vas a tocar, y me tocó la guitarra, ¿no? Y yo tocaba la guitarra y la sigo tocando. Pero claro, los que me molaban eran los bajistas. Y concretamente el Rachel Bolan de Skid Row era Claro, brutal. lo más parecido que yo tenía. Yo quiero parecerme a ese, era ese tío. Y bueno, por ejemplo, empecé a escuchar a los Ramones a raíz de él, por ejemplo. O sea, así. Entonces, me encantan las canciones que empiezan con bajo. Y esa empieza con bajo. Entonces, ese es un disco que es de arriba abajo, de principio al final, de escuchar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y lo tengo Claro. quemadísimo de aquellos años, ¿no? Pero bueno, esa canción, pues que es cañera, además, porque es un disco muy cañero y la verdad que sí, me marcó mucho, claro. Claro, a mí lo que más me molaba de Skid Row es que eran de toda esa rama la más heavy, o sea, de toda la rama hard rockera americana, pues la que lindaba con ese estilo. Por eso Sebastian Bach también siempre ha tenido mucha referencia a Judas Priest y bandas de ese estilo, ¿no? Nunca ha negado esa influencia metalera, ¿no? Heavy metalera Claro. clásica, ¿no? Entonces. Claro. Yo me acuerdo que tenía, bueno, el primer disco, este, el Slave to the Grind, y por el medio habían sacado un home beat que se llamaba Oh Say Can You Scream, que duraba como 90 minutos. Ese lo quemé, porque se lo veía vuelta y vuelta y vuelta. Me lo sabía de memoria y estaba ese subtitular, que así aprendí el poco inglés que sé viendo esas cosas. Y en las pruebas de sonido, me acuerdo que el Sebastián Bach cantaba el Children of Bedlam, She's Walking Sí, Like a... con un chorrado de esto. pedazo. Este se pone a cantar en Maiden Sí, y sí, sale sí, del sí. paso. Yo creo, Que bueno, hombre, eran pues un... por supuesto. Además, cuando cantó Rob Halford con Skid Row, me parece que tú Sí. hicieron. The Leaving the Woods. Yo no te voy a decir que cantase mucho mejor Rob que Sebastián. O sea, a mí Sebastián me ha parecido siempre uno de los grandes cantantes del, no del rock, del heavy metal en ese aspecto, ¿eh? Sí, a ver, Bruce Dickinson es Bruce Dickinson Hombre, y Rob Halford pues es es una leyenda, diferente. evidentemente. Pero yo, por ejemplo, a Sebastián lo pongo en el mismo nivel que Michael Kiske, el de Helloween, por ejemplo. El tío, es que esto es la madre que los parió, esto Sí, sí, sí, impresiona, sí, esto sí. es un nivel que no está al alcance de cualquiera. Y luego lo que decías, qué pena, ¿no? Sí. Porque un grupo se va al traste por temas de orgullo, como casi siempre, y luego ves grupos que vuelven y grupos que vuelven y reuniones que vuelven y grupos que vuelven, y estos no hay manera. No, Creo no que es. intentó Trujillo hace unos años por ahí, pero que no, nada. No, Y es no que es. los ves tocar por separado. Y claro, ves a Skid Row con otro cantante. Empiezan los conciertos con Slave to the Grind, Claro, que soy el toco, toco, toco, claro. Toco, toco, ahí todo es en gorile. Y nada. Empieza a cantar el pavo y dices tú, adiós. Es así. Les falta un cantante. Y sí. Luego ves a Sebastián tocando en solitario con la banda que lleva, que son unos chavaletes, jovenzuelos, ahí tal, que lo mismo, empiezan tocando Slave to the Grind. Es tu madre de Dios, la potencia que tiene este tío. Y no la acompañan. Es como, joder, juntaros, tío, juntaros. Que hacéis una gira de la leche para arriba, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, vamos, sí. Como si tengo que ir a verlos a Bélgica. Voy para allá. Pues bueno. Y llevo a los críos, además. Bueno, pues Xavi, vamos a escuchar entonces la Skid Row, Sick of Love, y continuaremos con esta pequeña charla. Bueno, como te he comentado yo empecé a descubrir el mundo de los podcasts porque yo era oyente de la radio. Y yo, a mí me pasa como a ti, yo soy muy amante del misterio, de la historia y de todo ese tipo de programas, ¿no? Como no, La Rosa de los Vientos para mí era sagrada. Milenio 3 en su época, a inicios era sagrado, todo ese tipo de programas, y empiezas a buscar en la red, y ya empiezas a descubrir cosas que no están en la radio, porque yo creo que si hubieron unos adelantados en España, en el mundo del podcast, son lo que serían los programas de misterio. Para mí fueron los que dieron el pistoletazo de salida a todo esto, a que la gente empezase a conocer los podcasts por medio de este tipo de programas, y luego quizá la historia, ¿vale? Los que tocan el tema histórico, porque se mezcla mucho el mundo mistérico con el mundo de la historia, bueno, todo ese tipo de temas, ¿no? Y luego ya posteriori, pues ya pasaríamos a programas de música y todo. Bueno, el friquismo, lo que sería el cine y todo eso, también fueron unos adelantados, también soy un amante de todo eso, ¿no? Y entonces yo empiezo a descubrir mucho tipo de programas, pero claro, sufre un poco lo que pasa hoy en día de criticarlo todo, ¿no? ¿Vale? Y no todos son podcasts, porque hay gente que dice que, claro, un programa de radio realmente, aunque esté subido en la red, no es un podcast. ¿Tú cómo definirías un podcast? Para ti, realmente, ¿qué te tiene que transmitir? ¿O cómo tienes tú que verlo para considerarlo realmente un podcast? Bueno, pues la verdad que nunca me lo paré a pensar. Uh-huh. Pero yo creo que el podcast, en cierta manera, es divulgación independiente. Uh-huh. Entonces, yo siempre soy de hacer paralelismos. Para mí, un podcast es como un grupo de música. Uh-huh. Es por así decir, cuando eres independiente. No un grupo de mainstream que le dan las canciones hechas, que le dicen qué proyecto lo van a hacer, que les enseña los pasos de baile, sino un grupo de rock, de metal, de thrash, de lo que sea, hardcore, de tal. Entonces, para mí, un poco el podcast es un poco eso, ¿no? A mí lo que no sé si de alguna manera lo detecto o cuando escuchas un programa dos o tres veces, lo primero es la pasión, ¿no? Porque yo creo que del podcast en España deben de vivir tres, contados, y el resto es horas y horas y horas y horas de trabajo. Yo, a ver, no, yo mismamente con vosotros lo pienso, digo, vamos a ver, 3 horas de programa, a veces cerca de 4. No, esto tendrán que editarlo, evidentemente. Uh-huh. Aunque tires casi todo, no censures nada, pues hay que montar los audios, las colaboraciones de los que te mandan las colaboraciones uh-huh. de los programas y demás. Luego tendrás que lidiar con el audio que te mandan, unos más alto, unos más bajo, intentar lindar. Eso lleva un montón de tiempo. Uh-huh. Y si tienes un programa de 3 horas, la edición de un programa de 3 horas van a ser 15 o 18 horas. Porque lo vas a tener que escuchar unas cuantas veces antes de colgarlo. Más luego, cosas como hacerse el tracklist de lo que pones ahí, atender los comentarios, estar agendando, porque además ahora lo tenemos reciente con lo de escuela, oye, qué día quedamos, no sé qué, que estás con nuestro, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro, coordinar colaboradores, es la vida. O sea, yo pienso, este tío no duerme. ¿No? Y luego, pues por ejemplo, me pienso Santi Camacho. Santi Camacho cuelga todas las semanas, pues 4 horas de contenido. Y es súper bien editado y se lo hace todo él, por lo que cuenta, vamos. Tal. Entonces, es tu joder, es que se dedica a esto plenamente. Bueno, Santi Camacho vive de ello, es de los pocos que viven de ello, ¿vale? Es profesional. Y es un ejemplo porque el tío, a ver, tiene experiencia de la radio, de la televisión, de una cosa y otra, perfecto. Pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el Descampado. Es brutal. Es terrible. Es que ese tío le pega, con perdón y con respeto a todo el mundo, le pega mil vueltas a Buenafuente. Bueno, de aquí a Lima. Lo que se curra el tío, ¿cómo se le ocurra? Yo lo descubrí porque hacía un programa, porque el tío es bajista, toca el bajo. Sí, correcto. Y hacía un programa de bajos, de el bajo ese gran olvidado. Bueno, pues lo escuché tal, no sé qué. Me gustó mucho cómo comentaba las cosas. Luego, pues, escuché otro y otro y otro. Normalmente iba buscando los que hablaba de música. Pero es que al final me tragué la saga de los vikingos. Es de 9 episodios. Es un crack. Me enganché al de Roma Eterna, del tío que colabora con él en temas de historia. Tal. Y dices tú, pero este... Claro, ahora hace un programa cada 3 semanas. No me extraña. Entonces, claro, es que te dedicas a ello. Encima, no vives de ello. Tienes que trabajar de otra cosa. Como tengas cargas familiares, como en tu caso también, pues, es pasión. Y cuando ves esa pasión... En lo que tal, pues es que te enganchas. Te enganchas y sea de lo que sea que hablen, lo escuchas, porque ya estás esperando a que tus colegas cuelguen algo, porque ya son colegas, son como de familia, te los llevas en el oído pegados horas y horas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que para mí destaca sobre un programa de radio enlatado en podcast. Porque al final, pues, tienen otros intereses comerciales de la radio que los publica. O incluso algunos programas, ya hablando del tema de música, algunos programas de una radio independiente que se tiran el rollo playlist. Ya. La playlist me la hago yo con el Spotify, tío. Entonces, necesito algo más de miga, algo... amistad, compañerismo, confianza, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, pues ahí es un poco en lo que yo veo un poco la diferencia, ¿no? Claro. En este caso, Xavi, como tú me estás comentando, claro, me has comentado tres programas, por ejemplo, bueno, Rock Entre Amigos en este caso, como haciendo referencia a nosotros, El Descampado y Dex, vale, son tres programas completamente diferentes en el sentido de, por ejemplo, nosotros somos 90% música y un 10 o un 15% lo dedicamos a otro tipo porque también tocamos pues algo de cine, historia y cosas así. Luego tienes el descampado, que es muy generalista en todo lo que toca, porque toca cine, toca cultura, toca historia, toca... Bueno, es de todo, ¿no? Y luego Dex, que es más mistérico, más típico, ¿no? Dentro del mundo de Milenio 3 o Cuarto Milenio, lo que sería actualmente, Espacio en Blanco, bueno, todo eso, ¿no? Claro, como tú has dicho, Santiago Camacho es de los únicos profesionales en el mundo del podcast, ¿vale? Y él, dentro de lo que cabe, claro, tiene su tiempo para hacer su programa, porque él, claro, podríamos considerarlo que prácticamente su horario laboral es Dex. Luego tenemos El Descampado, que como tú has dicho, ha tenido que cambiar su forma de editar los programas, o sea, sacarlos más tarde, porque él tenía un ritmo quincenal, me parece, ¿no? Vale. Claro, yo cuando lo... Claro, entonces, claro, es que, claro, es que un tío como este... ¿Era, cómo se llama, Raúl? ¿O te acuerdas cómo Sergio. Se llama? Sergio, correcto. Sergio Mena. Sí, tiene una edición brutal también. O sea, es profesional a tope, pero lo hace por amor, ¿vale? Son dos programas con una calidad para mí igual de altas, de edición, tipo de programa, cada vez. Uno profesional y el otro, ¿vale? Entonces, uno que puede sacar sus programas semanales y el otro que tiene que momentos en que... se las ve y se las desea para tener una rutina, ¿no? Y nosotros, que yo no sé a veces tampoco el ritmo que llevamos, nosotros llevamos un ritmo que no te lo pueden imaginar, pero bueno, claro, es la pasión, nos mueve la pasión y es curioso esto, ¿no? Pero para mí la diferencia que tiene que tener un podcast con, por ejemplo, un programa de radio enlatado, ¿vale? Un programa de radio enlatado, quiero decir, que se saca por la radio y que luego te lo cuelgan en internet, es que tú puedas dar mucho más o cosas que no puedan dar en la radio. O sea, por el hecho de limitación de espacio, por educación, por tipo de cómo te tienes que comportar a la hora de hablar, tener unas... Bueno, el formato típico de toda la vida, que es lo que pasa con los programas de radio. Eso los podcasts nos lo podemos saltar perfectamente. Porque quien te escucha sabiendo quién eres, cómo eres y cómo hacer las cosas. Y sabes a lo que vas, ¿vale? Entonces, yo creo que la diferencia que tiene que haber muchas veces entre un podcast y el resto de cosas es eso, saltarse las normas. Intentar ser diferente a lo que te pueden proponer en la radio. Tú me has dicho el tema del playlist. Que la radio hasta hoy en día, musicalmente, el 90% de programas de radio no eran playlist prácticamente, ¿sabes? Sí, la radiofórmula que se llamaba Toda la Vida. Claro. Decir el nombre de la canción, pinchar la canción, decir el nombre de la canción, pinchar tal. El famoso 3, 2 o 1, ya lo predijo mi tía, que decía Joaquín Luque y tal. Y poco más. Entonces, hay programas que hacen que eso. Ahora digamos que están teniendo una segunda vida. Bueno, una segunda vida no sé si decirlo porque no se les acabó la primera. Que son programas de emisora independiente, que son programas de emisoras web que están volcando en el podcast y tal, que ya lo utilizaban antes, evidentemente, pero que los escuchas y que dices tú, joder, es que es una playlist. Y además, que casi sería para otro día hablar de otro tema, ¿no? De playlist de determinados sellos. Que dices tú, vale. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y no se salen de ahí. Y dices tú, oh, voy a probar a mandarles algo. Hostia, no lo ponen. Vale. ¿Sabes, no? Entonces, bueno, pues... sí. Lo que pasa es que, bueno, el podcast, yo creo que en tema musical y tal, es un poco lo que le añade. Lo que te decía antes. Yo, básicamente, Rock Entre Amigos lo escucho cuando me pego las caminatas, ¿no? Y te decía antes, voy hablando con vosotros. Voy por la carretera, que cualquiera que me vea de este está chiflado. Vivo en un pueblo de 400 habitantes, Xavi flipó. Y cuando vais diciendo algo, sí, sí, no te pases. O cuando dice Sebas, no, hombre, no, eso no, joder, tal, ¿no? Entonces, pues eso. O por ejemplo, el otro día que se os fue con lo de el Big Four. Mira, sí, ese tema, si quieres, lo sacamos. Bajé hablando un rato, pero un rato largo, ¿eh? De tal, el Big Four, y digo, pero eso, una radio fórmula, un playlist no te lo da. Vale, vamos a hacer una cosa. Me viene de perlas, porque tú sabes, bueno, si como eres escuchante de Rea, sabes que Rea tiene unos bandazos muchas veces que cambiamos el paso como viene, y eso Sebas. Claro. Sebas lo sabe, o sea, Sebas sabe como las que tiene que pasar para a veces grabar conmigo, ¿vale? Me has elegido uno de los grupos, en este caso, uno de los últimos, Exodus, que fue la discusión vino por ellos, ¿vale? Así que vamos a poner Exodus, ¿vale? Sleeping into Madness, que es el tema que has elegido. Luego me haces el comentario de por qué has elegido Exodus y hablamos un poquito de esa discusión. Así aprovechamos, ¿vale? Vale, va. Genial. Pues hacemos eso. Vamos a escuchar entonces Sleeping into Madness de Exodus y continuamos con este real. Bien, Xavi, hemos escuchado Exodus, como estábamos diciendo, el motivo de la discusión que vino en parte, que vino inesperada, o sea, me surgió hablando de Exodus y salió, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Rea muchas veces, ¿no? No hay ninguna intención ni ninguna mala intención, solo abrir debates que podríamos encontrar en cualquier mesa de bar de rock, de rockeros, donde hay cuatro personas con gustos diferentes o con opiniones diferentes, ¿no? Y eso es lo que intenta transmitir Rea, tanto en los Rea Metal Magazine como en cualquier otro tipo de programas de Rea, sean monográficos, especiales, incluso entrevistas, ¿vale? Entonces, Exodus, una de esas bandas, no vamos a decir olvidadas ni nada porque no lo han sido, simplemente que han tenido sus épocas y tal, ¿no? Y surge ese debate ante un disco que han sacado los Exodus ahora, actualmente, hace poco, que para mí tiene una calidad muy alta, ¿no? Bastante alta, tan alta que supera a la mayoría de bandas que estaban consideradas el Big Four, ¿no? Por circunstancias, bueno, lo que sea, hace poco hicieron la gira al Big Four y tal, ¿no? Entonces, Xavi, tú estás escuchando Rea, ese que hicimos de Crisis y toda la historia, la entrevista, y surge esto, y tú empiezas a discutir con nosotros. Así que vamos a abrir ese pequeño debate. ¿Qué es lo que tú pensabas mientras estábamos hablando y discutiendo, Sebas y yo? Dos puntos de vista completamente diferentes del metal. Él es mucho más moderno, viene de Latinoamérica, donde han mamado la música de una manera completamente a nosotros. Nosotros somos de Europa, no dejamos de ser un continente viejo, entre comillas, ¿no? Quiero decir que todos nuestros pensamientos a lo mejor son en el aspecto cultural un poco más clásicos, más tal. Así que empieza a desarrollarme tú esa discusión. Bueno, yo lo que pensaba cuando seguía hablando y tal y cual, es que yo creo que el Big Four hace tiempo que dejó de ser el Big Four of Thrash Metal. O sea, ahora ellos ya dicen Big Four, sin más. Y si te fijas en el concierto de Sofía, este que sacaron en Blu-ray, que a mí me lo regalaron. Mi hermano, sí, me lo regaló mi hermana, sí, para un cumpleaños. Ellos hablan de metal bands. Hetfield, cuando saca todos a tocar el M.I.B., habla de metal bands. O sea, de thrash metal ya nada. Estoy de acuerdo. Si tuviéramos que... O sea, no es que no sean thrash metal, sino que ellos mismos no hacen mención a que sean thrash metal. Dicen metal, heavy. Do you wanna hear heavy? Metallica gives you heavy. No dicen thrash, dicen heavy. El thrash lo dejaron atrás, ¿no? Entonces, hombre, si es por historia, si es por museo, pues claro, los primeros cuatro discos de Metallica, pues a ver quién lo supera, ¿no? Los primeros discos de Anthrax de los 80, también. Pero yo, por ejemplo, creo que Anthrax se cayeron y no consiguen engancharse otra vez. Se cayeron. O sea, Anthrax, no, desde que marchó Belladonna la primera vez, no lo consiguen. No lo consiguen para mí. Eso que les aprecio mogollón. Sí, sí, yo, por ejemplo, Soth y Scott Ian le tengo, vamos, admiración, porque el tío tiene un estilo de tocar que vamos, yo perseguí mucho en su día la forma de pisar las cuerdas con esa agresividad y demás, ¿no? Entonces, como que el thrash metal, Big Four o thrash metal ya no es. Es Big Four y punto. Big Four en general. Entonces, estoy de acuerdo. En general sí que son los Big Four, porque quizá Anthrax no, pero los Megadeth, Slayer y Metallica son Big Four en general. Ahora, claro, si nos ponemos con el thrash metal, pues claro, para mí hay dos inamovibles, que son Overkill y Exodus. Overkill, porque son unos currantes que nunca han fallado. Estoy de acuerdo. Siempre, cada dos años disco. No tuvieron 5 años, 6 años entre un disco y otro. No, estos son unos currantes de verdad. Unos currantes, como yo digo que escuela somos unos currantes del hardcore, pero esto es a otro nivel, evidentemente. Estos son unos currantes de verdad. Y son los que más se merecen ser los reyes del thrash metal. Yo con Exodus luego tengo una debilidad. A mí, musicalmente, Exodus me mola quizá un pelín más que Overkill. El que es el sonido de la Bay Area, siempre me enganchó. Y el sonido pisado, mutado de cuerdas de Holt y Hunold siempre me dejó flipando. Yo, el Fabulous Disaster, un discazo que tal. Y el que vino después, el Impact is Imminent, también en su momento me dejó flipando. Ahora, por ejemplo, el Force of Habit ya es una cosa que tampoco me llamó mucho. Los reenganché cuando sacaron los Exhibit, el Exhibit A y el Exhibit B, y flipé. Y ahí recuperé discos anteriores que había perdido porque les había perdido un poco el hilo, pero a Overkill no se lo perdí nunca. Overkill siempre, siempre. Entonces, para mí Overkill, los números uno. Por curro y por constancia y por autenticidad. luego Exodus. Y, hombre, pues Slayer son Slayer. Correcto. Slayer tampoco nunca fallaron. Pueden tener un pequeño bandazo para aquí y para allá, pero son Slayer, son reconocibles 100%. Y son una banda que, hombre, a lo mejor alguien me puede matar, pero que tienen que tener su página en la historia del metal, pues casi, casi, un poquitín por debajo de los fundadores. Claro. Pero Slayer y Metallica, vamos, muy importantes para la música. Y Slayer, además, fíjate que dentro del mundo del hardcore, del mundo del hardcore punk, es un grupo muy venerado por tal. O sea, la gente del hardcore reniega mucho de Metallica. Reniega, pero de Slayer no. Slayer es culto para todo Cristo. Entonces, cuidado con Slayer también. Curioso. Y Megadeth, evidentemente, también. También con sus bandazos, también con el Mustaine, que está así un poco de aquella manera, pero también es un grupo que... Claro. Constancia, entonces... Claro. Es que, claro, tú ahí, Xavi, me has diferenciado eso. El Big Four, a secas, genérico, y el Big Four del thrash metal, claro. El problema cuando hablamos de Big Four es que, claro, el Big Four, sin querer, aunque no lo ponga, thrash metal va sin querer. Porque los 80 querer. Era del thrash metal. Claro, es que va sin querer. Es como cuando decimos los Big Four de Europa, ¿no? Y nos vamos a Alemania. En cuanto no hay más thrash metal en España, en Europa, porque el thrash europeo, o sea, el Big Four europeo son los cuatro alemanes. Porque se asimila. O sea, cuando tú asimilas cosas, claro, entonces tú, sin querer, año 2016, la gira tal, cuando hacen la gira, dices, Big Four, ya, pero sin querer el thrash metal no te lo quitas de detrás. O sea, está claro, la discusión es lo que dije yo, al final es filosofía barata, ¿no? Pero es lo bonito, el poder discutir en un podcast de esa filosofía barata, ¿no? Y es lo que tú harías en tu bar, con una cerveza, y terminar, y es lo que le dije yo a Sebas, ¿no? Y le dije, che, pero si al final esto no tiene importancia, si al final esto simplemente es para que el escuchante se sienta integrado en la charla, en esa discusión, y que cuando suena Exodus, que es lo grande para mí que me tiene que transmitir un programa de radio o podcast o lo que sea, y es que después de esa charla, cuando suena Exodus, o antes o después o lo que sea, ya no suena igual, ya no es lo mismo. Hombre, claro. Eso, claro, y ahora te haré una pregunta luego sobre eso, ¿no? Pero entonces, cuando a ti, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Cuando tú editas el playlist y le das un toque más profundo, con disparidad de opiniones, dos personas completamente diferentes, o iguales, que podemos opinar igual y tal, pero le damos ciertos toques para que el tema o el grupo sea otra cosa, es como los monográficos, es donde el podcast para mí tiene que llegar al oyente, donde tenemos que diferenciarnos muchas veces. Aparte de la duración, de nuestra forma de hablar, sino el integrar al oyente con nosotros. Claro, claro. Lo que te digo es que para mí el podcast y los, al final escuchas los programas que escuchas y te vas haciendo, familiarizas con la voz de los que hacen el podcast y tal. Y como yo le decía a Freddy, el de Derrame Rock, aquí de Asturias, el podcast, y sobre todo en los momentos de la pandemia, pues yo me iba a caminar por ahí cuando ya se podía salir de casa, iba con el podcast, iba escuchándolo a él, a Larry y demás. Y es que son como de la familia, o sea, son colegas, como cuando ibas al instituto, los que somos de los 70, los 90, y te pasaban una cinta grabada de algo, o te decían, tienes que escuchar no sé qué, te lo traigo. O te dejo el CD, bueno, la tenía todavía tal, o cintas, sobre todo cintas. Y pues lo mismo. Lo mismo, yo me acuerdo que cuando me hizo la entrevista Freddy Palo del disco Nuevo de Escuela, decía yo, hostia, tío, flipé el otro día que pusiste a Thunder. Calla. Y yo, Thunder, tío, no me acordaba hostia, de ellos. Hostia, Thunder, tío, los 90. Sí, joder, Xavi, sí, joder, sacaron un discazo. Bueno, sí. Ya no sé, pero que siguen vivos, ¿no? Sí, sí, sí, tío. Pues eso, es como si estuvieras en la cafetería del instituto, oye, tío, sacaron un disco. Pues eso, son los podcasts de los colegas, porque aquí, bueno, en Asturias somos cuatro, y nos conocemos todos, vamos. Entonces, pues somos todos colegas, ¿no? O Larry, cuando sacamos el disco y le hizo pirria la entrevista por teléfono. Y le decíamos, oye, que sepas que en cuanto tengas el estudio abierto, vamos y nos tomamos las birras de rigor, que suele ser lo habitual. Esto no, apúntalas ahí y que te queda. Y es, pues eso, el podcast es lo bueno que tiene, ¿no? También, como que te das cuenta que formas parte de una comunidad que es como más íntima, más reducida. Correcto. Y entonces te sientes mucho más libre, pues, de meter un comentario en el iVoox o de, oye, pues mira, escuchar esto que os va a molar, o te acabas de, pues como cuando escuchas un disco nuevo que te mola y lo compartes por las redes. Oye, me acabo de escuchar este capítulo, está de puta madre, para ponerlo ahí que cae, ¿no? Pues sí, eso es un poco el, es como una familia, claro. Correcto. A ver, has nombrado Overkill, aprovechamos, en la lista me has metido Overkill, una vez estamos. Overkill, posiblemente la banda más regular de la historia del thrash. Para mí, lo bueno que tiene Overkill es que, a pesar de todo, terremotos, huracanes, lo que sea, está Overkill está ahí, ¿no? Y para mí es la grandeza que tiene Overkill. Independientemente de su calidad en general, de los gustos que tengamos cada uno, de que te gusten más unos discos u otros o tal, ¿no? Porque yo el único problema que tengo a veces con Overkill es que no puedo escuchar muchos temas seguidos de ellos, ¿vale? A mí, por ejemplo, es un grupo que me termina saturando. El estilo que tiene relativamente es repetitivo, muchos de sus discos para mí son un poquito, bueno, no son muy variados y tal. Quizás entre discos sí, pero los mismos discos, aunque hay discos que para mí son brutales, ¿no? El WFO para mí es sagrado y súper criticado, ¿sabes? Y es un disco súper criticado. Pero mira, todavía el otro día, cuando, bueno, el otro día, que igual hace igual 6 o 7 meses ya, cuando los especiales de Creator. Sí, correcto. ¿No? Hablabas de esa época de los 90, sí. De cómo fueron a la industrial, volvieron, tal, no sé qué. Por ejemplo, Creator, un grupo que a mí de adolescente me encantaba, que les perdí un poco la pista a mediados de los 90, a principios de los 2000 y los volví a reenganchar después. Entonces, esa parte de viajar por los extramundos, ¿no? Como que no la tenía muy controlada, y en vuestro podcast pues me quedó claro 3x4 cómo va la cosa, ¿no? Pues Overkill, ¿no? Claro. Overkill les dio igual la crisis de los 90, cuando vino el grunge, de Sela Trusca, ellos disco tras disco, que no varía mucho, ¿no? La verdad que no, pero oye, ahí está, reconocible, no tienen tentaciones de ni hacer cosas raras, ni... Correcto. Ya no vamos a hablar de los discos de Metallica de los 90, porque ahí Metallica ya se habían salido. Eso es otro. El disco negro, ellos cogieron otro camino. Y ya está. Ole sus huevos, que también ser una banda grande siendo de metal es complicado. Grande a los niveles que son ellos, ¿no? Pero bueno, ellos tomaron ese camino. Pero Berkín no. Claro. Es que eso merece un respeto. Un respeto, que esos tíos, además, yo no sé qué años pueden tener, nunca me puse a mirarlo, pero es que 60 los tienen ahí ya. Seguro. Los dejaron atrás. Sí. Y ves los bolos que se pegan hace 2 años todavía en Wackens y en cosas de estas, y ole sus cojones. Sí, es que brutal. Esa gente dice, vale, con 60 y pico se puede, pues yo tengo que conseguirlo. O sea, todavía me quedan 20 para seguir ahí, ¿no? Entonces, pues... Sí. Vamos, no tienen, para mí... Súper, vamos, el máximo respeto. Exacto, estoy súper de acuerdo contigo. Vamos a meter el tema que me has puesto exactamente, es Last Man Standing del Wings of War, uno de los últimos discos. Yo creo que ¿es el último o el penúltimo? Como disco de estudio, creo que es el último. ¿Que el último? Porque vale. Digo que estos cada 2 años sacan, están a punto de sacar otro. Si no, correcto. Lo sacaron ya, igual me vale. A mí, este disco es de los que más me gusta, es curioso. Tienen en la última época tienen un par de discos que a mí me gustaron bastante. No me acuerdo si era el 13, uno que era el número, me parece, uno que estaba en números en vez de en lo que eran letras. Entonces ya en números romanos o tal. Ese me gustó bastante. Y este último me gustó bastante. Lo que sí que te digo es que Leger Black, es curioso, porque Leger Black me parece que sale después del WFO. FO, sí. Y a mí ese BES no me terminó de convencer. Y no cambian casi el estilo, tío. Lo que es curioso, ¿eh? Es, no sé, yo, por ejemplo, a mí los dos últimos discos estos que sacaron, el de Grinding Wheel y el exacto, de Grinding Wheel, correcto. Estos dos discos me parecen muy parecidos. Sí. Ya, estos ya cogieron el camino y pu, como decimos en Asturias, como el que hace chorizos, ¿no? Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. La máquina. Bien, yo te digo que absolutamente, vamos, máxima admiración y respeto. Claro, yo, por ejemplo, a mí, el Under the Influence y el de Years of Decay. Eso, hombre, esos son que me marcaron casi cazos. Y, por ejemplo, cuando sacaron From the Underground and Below, sí. Flipé, porque mira, yo... La amenaza para los grupos de thrash metal, para mí, dentro de mis paranoias musicales, no era el grunge. no era la música alternativa que salía de Seattle y por ahí, no. La amenaza fue Pantera. Claro, el que de groove. Repente les sí. metió una hostia a todos de sonido. Es decir, aquí a Cafre no me gana ni Dios. Y hostias, cuando escuchabas ese disco, es que míralos, míralos, ahí están. Sí. Aguantándole el tipo a Pantera y a todos. Yo... Por eso digo que para mí es máximo respeto. Máximo respeto. O sea, para esto del thrash metal, para mí son los reyes. Porque nunca se desviaron, siempre fueron por su camino, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y si tocan para 200, tocan para 200, si tocan para 5.000, tocan para 5.000, y si tocan para 15, que no sé si les tocaría alguna vez desde hace 30 o 40 años para acá, sé seguro que van a arrasar igual. Entonces, no, vamos, no hay discusión. Que no varía mucho, no varían, pero es que precisamente es el secreto de sí, no variar ni andar haciendo cosas raras, ¿no? Correcto, en ese aspecto son los AC/DC, entre comillas, del thrash metal. Sí. Y tal. Vale, vamos a poner Last Man Standing de Overkill y continuamos porque me has dado pie para hacer una pequeña tertulia de algo que has comentado. encanta esto de tener cuatro apuntes y que no me sirva ni uno. O sea, como estás viendo, Xavi, estoy aquí viendo cosas y tal, más que nada para ver por dónde podría tirar. Acabas de comentar el tema de que Pantera realmente es el que puso en jaque, sobre todo en la música extrema, sobre todo en Estados Unidos, todo el mundo del metal, vamos a poner metal. Y que realmente el grunge y todo ese estilo de música un poco más comercial, vamos a poner, más se consumía más, ¿vale? Esa se consumía más. Fue la que no era el peligro para el thrash metal y músicas extremas. Claro, yo opino lo mismo, pero realmente el grunge para el que fue realmente un lobo es para el hard rock o el rock angelino. Sí. Claro. Entonces, tú me estabas comentando eso, ¿vale? Tú recuerdas, finales de los 80, porque claro, somos de la misma quinta, conocimos la música más o menos, supongo que empezamos a caminar musicalmente en la misma época. Poison, Motley Crue, Rat, Guns N' Roses, sus inicios, aunque es la banda que aguanta y todo el estilo, Skid Row, tal, ¿no? Esas bandas se estaban comiendo el mundo. Hasta tal punto, el mundo tampoco. Estados Unidos, que realmente es el mundo. Su parcela del negocio. Va, exacto. ¿Vale? Que es Estados Unidos. Para que si tú tienes éxito en Estados Unidos, te suda la polla al resto del mundo. Esos fueron los que pararon los pies en Estados Unidos a bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Acid y todas esas. Porque desde Europa, en mitades de los 80, intentamos llegar a Estados Unidos. Por eso muchas bandas hacen el sonido más accesible. Léase Judas, léase Acid, léase Raven, léase lo que sea, la New Wave y todo eso, ¿vale? Y estas bandas son las que paran los pies. Y la única que realmente se come América porque accede a ese sonido es Def Leppard. Pero porque ya desde años antes ya suavizaba el sonido, ¿vale? Y realmente el grunge es el que hace, ¡pam!, se jode a todas esas bandas. Panteras va por un lado, que es el que da alimento a que Sepultura, Machine Head o la música industrial, por ejemplo, con Nine Inch Nails y todas esas bandas, Marilyn Manson, tengan su parcela a un lado y el grunge por otro. Es curioso, porque resulta que si tú analizas todo lo que pasó en los 90, joder, qué pocas bandas de todas las que rompieron el molde y pararon el heavy metal o el rock duro han continuado vivas, Xavi. Casi todas han muerto en el aspecto de ellos físicamente, o sea, en el aspecto real, y otras como banda o asesinado. Mira lo que son las cosas, tío, pero la mayoría de bandas no están en pie hoy en día, Xavi. Mira, yo tengo mis teorías. Vale. Mis teorías son mis teorías, ¿no? Oye, no me eras un Dex ahora o un Spartan. No, pero te iba a enlazar con Dex, que decirte, vale, que yo siempre fui un poco de las teorías de la conspiración. Yo siempre me creí determinadas cosas que no eran como me las querían pintar y tal y cual, ¿no? Entonces, yo hago un paralelismo con esos grupos americanos. Salvaría a Motley Crue. Sí, hombre. Salvaría a Motley Crue. Vale. Pero al resto, Poison, Warrant, Winger, sí, Keto, que se play. Todos esos grupos, en realidad, son boy bands. Mm-hmm. Son como los New Kids on the Block, como Take That y como todos esos, en el rock. Mm-hmm. Y si te fijas, los videoclips que ponían en la MTV de ellos eran mega conciertos con mogollón de luces y chillidos de chicas. Sí, sí, sí. Eran grupos para chicas. Entonces, esas chicas, en su momento rebelde, hasta, yo qué sé, de los 18 a los 25, consumían eso. Y cuando esas chicas abandonan la música, la dejan ahí tirada, la siguiente generación se engancha con otra cosa. Con Pearl Jam, con los Peppers, con no sé qué, no sé cuántos. Pasa igual que con New Kids on the Block. Por ejemplo, yo soy del 74. Mi hermana es del 77. A mi hermana le tocó New Kids on the Block. Y a nuestra prima, que tiene 6 años menos, le tocó Take That. Claro. Es lo mismo. Y es que acompañaba a esa generación, era un producto de mercado para consumo durante 5 años. Y si te fijas, esos grupos tenían esa duración. Ya te digo, para mí, salvo Motley Crue. Salvo Motley Crue, que serían, para mí, que eso ya puede meter la gente por arriba y por abajo, serían lo más digno sucesor, por así decir, de Kiss. Vale. Pero claro, Kiss, evidentemente, es estratosférico. Pero Motley Crue, claro, bueno, tuvieron los problemas que tuvieron, casi se mueren todos, tal, pero serían los que más... La música era algo más. Pero bueno, es lo que es Poison, que Poison tengo discos de ellos, hasta el Flesh and Blood, todo. Cinderella, el Uncle Winter, me encanta. Lo que vino después, no. Y Skid Row, no me lo metas ahí. Empezaron no. por ahí, pero luego se salieron rápido para el metal. Pero se metieron en el... Digno, sí. Pero estaban en el saco, ¿sí? Porque Guns N' Roses recuerda que también estaban. Y estaban un poquito más allá. O sea, los Guns N' Roses también se pueden poner un poquito sí, pero más. Eran los malos. Eran como, sí. como los malos y tal. Correcto. Pero, los chicos malos. Pero Skid Row empezaron por ahí porque, como quien dice, nacieron de la mano de Bon Jovi. Era un grupo de los alumnos de Bon correcto, Jovi. Como fue Cinderella, correcto. Como correcto. Fue tal, como fue cual. Y por la amistad que tenía el Sabo con el Bon Jovi, que eran del mismo pueblo y tal. Pero luego ya cuando Sebastián empezó a manejar un poco más, ya se les fue el metal y tal, y ya, va, y es que a Skid Row les tengo cariño y bueno, los quiero meter ahí en boy bands, pero bueno. Pero si alguien los mete, tampoco vamos a discutir. Recuerda que nosotros en nuestra época también tuvimos nuestras bandas de ese, no digo en el rock, digo en la música en general. ¿Recuerdas Bananarama o Modern Talking? Me dirás que eso no estaba preparado. Hombre, hombre, y Sissy Catch. Sissy Catch. Sí, sí, hombre. Y... Jason Donovan, Killy Me Now. Jason Donovan, oh, pero Killy Me Now, mira, Killy Me Now encontró su nicho de mercado después, sí. con ser la reina de después. Las fiestas, del orgullo y demás, que ahora mismo es como una diosa, ¿eh? Es como sí, sí. casi, casi, bueno, no, con Madonna ya son palabras mayores, pero sí, Killy Me Now encontró ahí su nicho y... Sí. Pero que el resto, nada. Sus inicios fueron de la creación de una especie de productores que había. No me acuerdo si eran Stock, Aiken o Waterman. Sí, sí, sí, sí. Todos escuchamos los 40. Hostia, la música puta, era tío. Muy difícil llegar a ella a los 80. Bueno, pero te encontrabas joyas que yo ahí descubro como sí, Conte, Europe, Bon Jovi, ahí... Mi época de U2, como te comenté, de Depeche Mode, joder, es la grandeza claro. de aquella... Los 40 principales en los 80 no son sí, los 40 principales de los 2000. Es que no somos... ahora, por ejemplo, es curioso esto, lo que te voy a contar, ¿no? Porque tenemos el programa de radio este que tenemos tan famoso, hostia, ¿cómo se llama? El rock... ay, la emisora de Radio Heavy, rockera. Que siempre estamos criticando, tío, que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Rock FM. Rock FM, correcto, ¿vale? Todos pensamos cómo es posible que Rock FM tenga 500.000 de escuchantes diarios, por ejemplo, ¿vale? Nos tiramos, porque claro, es la playlist, lo que tú, y no solo una playlist, es que es prácticamente una playlist desde el muy primer reducida. Día que editan, ¿vale? Sí, sí. Y dices, ¿cómo es posible? Pues el otro día... llego a mi trabajo y hay unos obreros que están haciendo una reestructura donde yo trabajo y tal, y escucho The Trooper de Iron Maiden, ¿vale? Yo aparco el coche, coño, hostia, The Trooper de Iron Maiden, ¿vale? Hostia, estos son Maiden tal, y me dicen, ah, sí, tú lo conoces, y digo, sí, ¿no será esto Rock FM? Sí, sí, esto es Rock FM, claro. Es que es lo fácil. ¿Qué hace un rockero que le da igual, que ya no escucha rock? O sea, un rockero que ya no compra discos, un rockero que le da igual, que simplemente le gusta recordar las canciones de... ¿Qué hace? Claro. Escucha Rock claro. FM. Claro. Claro. Las tres baladas de Aerosmith. Sí. Del último disco. Guns N' Roses. Las cuatro míticas AC/DC. De Iron Maiden que no rompen con el mainstream. Exacto. AC/DC, que es... Pues AC/DC, son, AC/DC y Metallica son los que trascendieron al mainstream, por así decir, ¿no? Cualquiera te puede... Escuchar a CC, bueno, a mí me mola CC, a mí me mola la caña. Claro, ¿te mola claro, la caña? Claro. Espera, guapo, toma, caña. Claro, entonces, pues sí, sí, claro. Claro. Claro. Es como la forma de buscar tal, tienes un público fiel en ese sentido, que y es punto. Lo fácil lo que tú dices, escucho así esto y tal, mientras que trabajo, mientras que tal, tendrás tus anunciantes, tendrás tus tal y negocio puesto, claro. Correcto. Y bueno, claro, esto es un programa musical. Vamos a poner... y podría haber puesto Pantera para continuar un poco con lo que estamos hablando. Vamos a dejar Pantera para un poco más adelante. Vamos a romper. Vamos con The Exploited. Fuck the System. Porque los podcasts no tienen que dejar de ser programas que rompan el sistema. Porque tenemos esa libertad de acción. Tenemos estas posibilidades, ¿no? Incluso para evitar... que tengas a lo mejor, pues bueno, algún problema, entre comillas, ¿no? Tú sabes que hay plataformas digitales, hay, bueno, que te ponen explícito, te ponen tal, o incluso hay plataformas que incluso podrían cortarte el audio, bueno, lo que sea, ¿no? Pueden hacer muchas cosas. Así que, como tenemos esta ventaja los podcasts, que puedes subirlos a cualquier plataforma, entre ellas archive.org, ¿no? Que es una plataforma mundial libre. Pues vamos a poner Desploit de Fug the System. Tú sabes que Desploit posiblemente, si no es por gente como tú, en REA es posible que nunca sonase. Pues lo perdéis. Mira, yo cuando hacía mención en el audio que os mandé para el principio de temporada. Sí, sí, sí. Yo hacía mención al Metallicao. Vosotros a mí me recordáis al Metallicao. Yo cuando empecé, escucho, el ¿cómo era esta? La Heavy Rock. Heavy Rock, Metal Hammer. Y tal. Pero a nosotros en mi pueblo la que nos molaba era el Metallicao. El Metallicao era de la parte más... más ahí, extrema. Supimos de Sepultura, supimos de tal, supimos del hardcore. Sí, sí, sí, sí. Yo cuando conocí el hardcore, yo me acuerdo que escuchaba el Rompehielos de Carlos Pina los sábados de 2 a 4 de la mañana y tenía una sección que era hardcore, que era como de un cuarto de hora. Y ponía No Miss No, No For An Answer, Black Gorilla Biscuits, grupos así y tal. Y yo cuando empecé a escuchar, para mí era thrash metal que sonaba mal. O sea, que estaba mal grabado. Era lo que era, música rápida y tal, thrash metal mal grabado. Y claro, todo el mundo que viene detrás, todo lo que viene detrás, y era con el Metallicao. Entonces, Pirri y yo somos muy convencidos de eso, porque somos de la quinta los dos, ¿no? Cuando en los 80... el hardcore venía de la mano del metal y el punk venía de la mano del metal. Entonces tú te ibas a un concierto y ahí tenías tus amigos punkies, tus amigos de hardcore, thrash metal, skins, tal, skins de los buenos, por así decir. Y tal. Entonces, pues hombre, Exploited. ¿Qué te voy a decir, Exploited? El Fuck the System y el Beat the Bastards. A ver, yo creo que cualquier amante de metal que le guste el rollo thrash metal, sonido cafre, no le van a decepcionar. El Fuck the System es un discazo de la hostia. Y te pones a ver conciertos de los tíos, que también con 60 años, hay conciertos de ellos por ahí grabados en, ¿cómo se llama esta ciudad rusa? Joder, que está al norte, San Petersburgo. De hace 2 años, que menudos bolos. Flipas. Y una de las mayores decepciones que tengo yo es que íbamos a tocar con ellos. Hostia. Con una banda que teníamos Gus y yo, antes se llamaba Merciless, que hacíamos así hardcore, el rollo hate digital. Y íbamos a tocar con ellos, con Napalm Death, en una fiesta de presentación del Resu en Oviedo. ¡Joder! Y le dio al pibe un infarto en Lisboa el día antes. Y no tocó. Y es una de las mayores sinsabores. Aparte, bueno, el tío está bien, lo pasó y tal. Pero no haber tocado con Exploit. Ya aquel día toqué con Napalm Death, que ya otro que es dar, claro. Guay, pero no haber tocado con ellos. A mí son una banda que me influencia mogollón. Y se puede ver ahí algún guiño en el disco siempre a ellos. Te voy a hacer una cosa al tema de Exploited. No es porque no nos guste ni nada de eso, sino porque lo tengo siempre asimilado desde que yo empecé a escuchar música, que bueno, The Clash, Sex Pistols, Damned, bueno, todo el movimiento punk de finales de los 70, principios de los 80. Cuando nace Exploited, nosotros lo teníamos asimilado al punk, no lo teníamos asimilado al hardcore. Lo asimilamos al hardcore mucho más tarde, ¿vale? Es curioso esto, ¿no? Es raro, pero es así. Entonces, cuando yo todavía tengo mentalizado en la cabeza que son punk, tío, no, o sea, no los meto en el hardcore. Y a lo mejor es por eso. Entonces, o tengo que hacer un programa de punk o no tengo en la cabeza que los tengo que meter o los puedo meter en otra rama, porque perfectamente dentro de poco, si no pasa nada, subimos un especial thrash metal en España. 40 años de historia, ¿no?, del thrash metal en España, y los primeros años en España de thrash metal, no hay thrash metal, tienes que tirar de hardcore. Bandas como MG15 de Málaga, o bandas así, los últimos de Cuba, bandas de ese estilo, para encontrar algo que se asemeje hasta que aparecen Legión o Fugov. Bueno, y por ejemplo, S.A., correcto. Empezaron cuando Intolerance y cuando, bueno, un poco antes que claro. Sí, como 4 años antes, pero coincidimos con ellos, claro. en Ocupas por ahí, por Euskadi, por ahí con ellos, y luego pues mira en lo que tal. Mira, en el punk, es que para estas cosas es casi te diría que imprescindible tener a Pirri al lado. Porque Pirri es una enciclopedia, el tío. No sé si viste por la página nuestra del Face los chronicles que se hace de discos. He intentado entrar estos días y no los he encontrado, tío. Tendré que entrar. Pues has de mirarte vale. a uno. Independientemente vale. de que te guste la música más o menos y tal, y él tiene su forma de expresarse, sí, sí. Ya te digo que él es un radical en cierta medida. Él se niega a las redes sociales, no tiene redes sociales. Él ni Instagram, ni nada. Oye, pusimos un anuncio, ¿cuánta gente lo vio? Bah, da igual, él se la tira, ¿no? Entonces, cuando la pandemia, que claro, vive solo y tal, pues empezó a lanzar con lo de tal. Pero es como una enciclopedia el tío. Vamos en la furgo a tocar y vamos hablando de música y te va soltando quién lo grabó, dónde lo produjeron, tal, no sé qué. Entonces, Pirri te dice, como enciclopedia que es, el punk tiene como dos explosiones, ¿no? Tiene la explosión del 76 y demás, a raíz del concierto de Ramones y tal, que sería la primera, de Drums, Sex Pistols, los Clash. Y luego tiene la segunda, que es la del 79-80, que son Discharge, Exploit, etc. Sí, claro. Esas bandas ya es otro rollo. Mucho más cafre, es otra historia. Mm. No es rock protestón. Claro. Es música muy cañera. Mm. Y el Discharge, date cuenta en lo que evolucionan y demás, o bandas que después vinieron británicas, ¿no? Entonces, pues, Exploited es eso. Yo, el Exploited, la primera vez que los escuché, fíjate tú, que te vas a acordar, el Plastic. Joder, ese programa era muy bueno. Sí, sí, eran muy buenos, muy buenos, muy buenos. De este país y tal. Pues tocaron un día tocando la canción de Massacre. ¿De Massacre? ¡Wow! Y yo estaba flipando y ahí con 13 años, mira estos tíos. Claro, era una canción cafre, pero sonaba mal. No tenían ese sonido que, por ejemplo, tres programas después tocaban Legión, la Edad en Possessed, y sonaba claro. de otra manera. Claro. ¿No? Pero aquellos, tal. Entonces, claro, en el disco de Beat the Bastards y en el Fuck the Systems ya tienen ese sonido potente de guitarrona y son unos pepinazos. Son unos pepinazos. Además, son discos cortos, ¿eh? Media hora lo tienes ventilado. Claro. Luego lo vas a poner otra vez. O sea que... Es que... ¿Vale? Por eso me gusta hacer muchas veces programas de este tipo, así un poco inesperados, porque es la única manera de que te aparezcan grupos, temas, que, claro, si no son así, te cuesta de que vengan, porque te los tiene que traer un invitado, un colaborador, un programa en concreto. Tú piensa la cantidad de estilos que intentamos tocar en REA, por ejemplo, ¿no? Intentamos... coger todo el abanico posible dentro de la rama rock, ¿no? Y eso ahora luego te voy a preguntar otra cosa. Y entonces, claro, siempre se te va a quedar algo, ¿vale? Cuando yo me dedico, cuando un programa se dedica al heavy rock, por ejemplo, vamos a imaginarnos mi amigo Nacho de Forjando el Acero, ¿vale? Que él es, vamos a decir, purista. Purista en el sentido de que le gustan los estilos clásicos, desde el hard rock al thrash metal. De ahí no se sale. Entonces, pues bueno, es más fácil que si lleva 400 programas, la cantidad de bandas dentro de ese baremo, pues que los haya tocado casi todos. Pero el rock es muy genérico, tío. Cuando nos llamamos rock, tú piensas que hacemos programas que hemos puesto hasta Franco Battiato. ¿Sabes? Entonces, claro, te tiene que quedar algo fuera. Y pasa con eso. Tenemos que hacer cosas apuesta. Vamos a meter Desploited. ¿Quieres decir alguna cosa más para que suene este Fuck the System? Nada, la verdad que son, no necesitan presentación. Son también los míticos de mucho cuidado. Que tal, este disco, mira, yo lo tenía en CD. Y no sé por qué, en alguna mudanza o algo, perdí el CD. ¿Lo perdiste? Quedé con la carátula y perdí el CD. Joder. Y de esto que es tu cago, me tengo que comprar otro. Me da rabia, porque yo en mi colección de CDs. Sagrada. Solo perdí dos CDs. Ese es el tiene que dejar una vez a un colega y digo, a partir de aquí no dejo más CDs. Vas a hacerme excusa. ¿Me dejas? No lo dejo. Si quieres, te lo grabo. Para mí es sagrado. Y te lo pago yo y todo. Exacto. Entonces, cuando empezó lo de Discogs y toda esta historia, sí. Había un pavo que vendía este disco por 4 pavos. Hostia. Digo, pues me lo pillo y así lo meto en el estuche que tengo tal. Pero es una copia promocional. Hostia. No es igual que el disco comercial. El disco comercial empieza, es brutal como empieza, con un grito ahí, es acojonante. Pues eso, en la copia promocional no está. Viene. Joder, no. Tío, las curiosidades. Me eché mucho de menos, pero bueno. Pero sí, es un discazísimo de la Smart, una banda de... Luego hay mucha gente que dice que si son medio nazis, nada, nada, de eso nada. ¡Ay! Eso nada, olvidaros completamente, no, son gente, tú léete las letras y tal y cual, y no, no, ahí eso, de nazi nada. Eso da otro programa, eso da otro programa, porque ya en un programa que estábamos haciendo del satanismo en el heavy metal, en el rock, en la música en general, pues también sale un poco a reducir, ¿no? Con bandas como Marduk y bandas que, bueno, están lindando muchas veces en esas cosas, o Slayer mismo, por ejemplo, ¿no? Que también ante, o incluso Creator tuvieron críticas cuando sacaron el Renewal, porque en la gira pusieron imágenes de campos de concentración y todo eso, y era una crítica, pero bueno, hay gente que, bueno, se lo coge todo. ¿Y qué tengo que decir tú que estás en la escuela de odio? ¿Para qué tenemos que entrar en ese tema? Pues bueno, vamos a escuchar este Fuck the System de los Exploited y continuamos con Xavi. Es curioso esto porque lo he dicho varias veces. Cuando nosotros nos ponemos a escarbar en el mundo de las plataformas de podcast y todo eso, siempre buscamos cosas de misterio y tal. Hemos dicho que coincidimos en eso. Pero en el aspecto de buscar música, claro, la cantidad de programas que tenemos hoy en día es brutal, ¿vale? Entonces, cuando tú intentas buscar otros programas, tú tienes ya tu playlist de podcast, ¿no? Pero siempre intentas descubrir cosas nuevas. Claro, tú, por ejemplo, y eso te lo saqué a relucir, me parece que el día del programa de Paco Fox, ¿vale? No sé si... Sí. Esto en algún momento se había quedado, estaba esperando por ello. No lo tenía escrito, pero me ha salido porque has dicho lo de metal y todo eso. Digo, claro, vamos a ver. Porque hay mucha gente que se queja de que a los metaleros, a los heavy metaleros, nos llamamos hoy en día metaleros, ¿vale? Y les toca las pelotas que nos llamemos metaleros, pero para mí es una forma de generalizar, ¿no? De meter en el saco a mucha más gente. Sin querer sacar a los del rock, ¿no? Pero claro, cuando tú buscas un programa de radio, ¿en qué te fijas para pinchar? Y aparte de playlist, Dota, ¿el título del programa para ti es importante? ¿Es importante la música que pinchan? ¿La duración del programa? ¿En qué te fijas tú, Xavi, para pinchar en un programa de radio? De podcast, perdón. Sí. A ver, muy fácil. La anécdota de... ¿Cómo os llamáis rock entre amigos? No, claro. Sabía que iba a ser. Porque además, precisamente yo no es que sea un radical del metal. No. Porque a mí me gusta mucho el punk, me gusta el metal más convencional menos, me gusta más el thrash metal. Luego tengo algunos devaneos musicales por ahí que son fetiches para mí, como por ejemplo Faith No More, que te puse por ahí alguna y tal y cual. Lo tengo para poner ahora. Y entonces, yo precisamente, porque se llame metal o no se llame metal, no me va a llamar la atención. Pero en ese momento yo estaba haciendo una lista de podcasts musicales. Porque digamos que iba a abandonar uno, que no dejaba de ser una playlist de determinado sello, ya me estaba cansando de tal, iba a abandonar ese y vamos a buscar otro por ahí. Y pasando, pues por ejemplo estaba este de Horns Up, estaba este de tal, no sé qué. Y cuando llego al vuestro, veo Rock entre amigos y veo el logo, claro, el corazón así, hecho tal, no me petó demasiado seguir, porque claro, tú date cuenta que tienes ahí Sofá Sonoro, no sé qué, la historia del rock, rock 90, no sé qué, bienvenido a los 90, tal cual, no sé qué. Y no llegué ni a parar. En ese sentido, ¿no? Fue luego cuando Freddy. Yo no es porque ponga unos cuernos, ponga metal, ¿no? Pero en ese momento estaba buscando el programa de actualidad de metal y no me pareció que ahí lo fuera a encontrar lo que encontré después, que es... Pues eso, es como una Wikipedia, por así decir, mal dicho, del metal en español. Que además, mira, el otro día, es verdad esto que te voy a contar, teníamos este fin de semana pasado dos conciertos con Ratzinger. Y bueno, por unos problemas de salud de la mujer de Javi, ellos no pudieron tocar. Entonces, el concierto de Gijón, habíamos tocado en Oviedo hacía poco, no tenía sentido. En Asturias no da para dos conciertos en menos de un mes. Y lo decidimos posponer. Y el de Santiago, pues oye, no, mira, en Santiago no hemos tocado, vamos para allá y bueno, que sea lo que Dios quiera y tal. Y buscando alguna banda que tal, yo les decía, joder, el otro día en Rock entre Amigos, en la sección de Rock Senderas, pusieron un grupo que era rollo Rock Motor. Sí. No como Ratzinger, que ya es más evolucionado dentro y tal, pero que es un eso. Y digo, joder, me lo saqué, digo, vamos a guardar estos aquí. Si nos fallan de Sanicio, les pegamos el toque. Muy bien. Que en ese sentido, claro. Entré al play, o sea, a las canciones que se habían puesto en el podcast, busqué Black Bomber, y se lo mandé a Gus, que es un poco el que hace de manager, de road manager y toda la historia, ¿no? Entonces, quiero decirte que, joder, date cuenta lo que yo pasé por alto en aquel momento, que luego gracias a Freddy descubrí y demás, ¿no? Pero claro, cuando estás a palos de ciego, pues ¿qué te llama la atención? Es normal. Pues, por ejemplo, es que te digo, el de Horns Up, lo escuché un par de veces. No quiero criticar a nadie. Pero el logo que tienen llama. Hostia, claro. A ver qué hay aquí. Bueno, pues tal. No me llamo. No me engancho. Pero, por ejemplo, el vuestro sí. El vuestro ya desde el primer momento. Además, me acuerdo que aquel episodio empezaba con la carta. La de Carlos. De Fausto Taranto. Es correcto. Joder, vaya a empezar de hostia, es que si no te enganchas ahí es que no tienes alma. Joder, esa intro, ¿sabes? Claro, dura 20 y pico minutos esa intro hablada. Pues, es que es muy arriesgada. Mira, esto es curioso. Ese logo que tiene Rock entre Amigos, es que, claro, sí. Como no sé si los has escuchado todos o no. Vale, ese logo nace antes de que empezase yo el podcast. Claro, mi intención no la tenía clara. Ese logo está hecho por mi niña de 11 años en esa época. ¿vale? Te lo digo porque nosotros tenemos a ilustrador de Afanone en el programa, cuando hay que hacer alguna cosa o tal. Por ejemplo, el de Rea Metal Magazine. El del Rea. Vale. Claro. Ese es de Fanone. Recuerdo que cuando Fanone se nos une y es Cheitan, me dicen, hemos pensado en cambiarte el logo de Rock Entre Amigos. Y yo dije... Lo siento, pero no. Y es... Porque es... Sí, porque, sí. Pero es, esto lo he dicho alguna vez, ¿no? Para mí, el logo de Rock Entre Amigos, aunque le tire a mucha gente atrás, para mí es tener los pies en el suelo. ¿Me entiendes? No dejamos de ser unos amantes de esto y unos niños. O sea, a mí el logo me hace poner los pies en el suelo y darme la realidad de lo que somos. Nosotros somos el logo. Somos, en el fondo, eso, simples niños con juguetes de mayores. Y el podcast para mí es eso, ¿no? Porque luego te preguntaré otro tema que tengo aquí, que no se me olvide, y que tiene que ver con todo esto, ¿no? Y por eso no cambio el logo. Y sé que la duración del podcast tira a la gente para atrás, que hablemos mucho en el podcast tira para atrás, que nuestros programas con el logo ese tiren para atrás, que no tengamos una definición clara en cuanto a qué temas tocar. O sea, es muy variado, nunca sabes lo que vas a tener, pero te puedes encontrar el de la movida que hicimos de la música oscura, 40 años en España, desde la movida, o un especial thrash metal, o un especial de 4 episodios de Iron Maiden, o un Rea Metal Magazine, ¿vale? Todo eso crea una indefinición en el oyente. Entonces, o eres muy amante nuestro, o es difícil meterte, ¿no? En nuestro mundo, en ese aspecto, ¿no? Entonces, hay gente que sí que pizquea, que coge esto, coge lo otro, lo que le interesa. Y sí que tenemos un centenar o un poco más de seguidores, ¿no? De gente que nos sigue. Pero a mí el logo, que le echa a mucha gente para atrás porque queda muy infantil, muy rústico, muy tal, joder, a mí me transmite tantas cosas personales que es imposible, hombre, irme de ahí, tío. Pero aquí yo no te digo que eche para atrás. No. No echa para atrás. No llama. Claro. Pero ya te llamarán de otra manera. Sí, decir, bueno. Al final lo que hablábamos al principio es que esto del podcast va a tener un poco la difusión del boca a boca, que es exponencial. Entonces, yo qué sé. El otro día, por el verano, no me acuerdo qué programa era, que hablabais de los discos que habéis comprado por la portada. Ah, sí. Ese fue... ¿No? ¿Qué programa fue ese? Oh. Sí, recuerdo. Ese fue en verano, un programa de en verano. En verano, sí, a finales de agosto. Pues. Joder, lo grabamos ahí en un especial, bar. Un especial. De pues verdad. Mira, deberías de hacer otro. Sí. Dios me libre a mí. Vale, va. De discos que no compraste por la portada y que luego te diste cuenta. Hostia, que eran, vale, tío, impresionantes para arriba. Vale, apuntemos. Por ejemplo, hay un huevo. El Zeppelin 4. Yo el Zeppelin 4, la tienda de discos que había en mi pueblo, ahí y tal, que era... Era armería y tienda de discos. Pasaba el Zeppelin 4 y dije, ¿qué mierda es esta portada? Luego flipabas con la de Barca, claro, de Ocios Gourmet. O veías las de Kiss y dices, ¡su madre, lo que es esto! Y luego lo escuchabas y dices, ¡pero qué mierda! Exacto. Son... No, yo opino igual. Entonces, pues, discos que no tal. Pues el 4 del Zeppelin, por ejemplo. Portada que dices tú. Cuando Gatefold lo abres y es una foto ahí como de viviendas de la República Checa del bloque comunista. Dices, ¿qué cosa más? Mira tú que... Lo que son las cosas, ¿no? Claro, entonces, pues pasa un poco eso. Entonces tú dices, yo cuando estoy pasando ese playlist buscando un nuevo podcast de meta que engancharme, veo el de Rock Entre Amigos y no paro en él. Claro. Claro, luego lo conoces y tal, y ahora pues el logo para ti tiene su encanto ya. Claro. Tú es este el logo de Rock Entre Amigos. ¿Por qué? Porque sabes que lo que hay dentro es la hostia, es un trabajo de la Virgen y merece un respeto del tal. Entonces, el logo, ¿qué más da? Bueno... ¿No? Ahí tengo que darle las gracias a Freddy, porque Freddy es el que te dice que colabora con nosotros a partir de entonces, que empieza con vosotros, con Escuela de Odio, que curiosamente Rea, en uno de sus primeros Rea Metal Magazine, empieza con Escuela de Odio. Luego por ahí, el 4 o algo así. Sí. Entonces, es curioso, ¿no? Porque al final tiras para atrás un poco y dices, hostia, ya ves, ¿no? Aquí ya nosotros, sin que tuviésemos nosotros... O sea, surgió el iniciar en parte con Escuela de Odio porque nos parecía adecuado por el tema de la pandemia. Me parece que empieza con Emergencia. Me parece. ¿Sí? Me parece que, curiosamente, con Emergencia, que trata el tema de la pandemia, y lo sacamos en parte ese tema. Te lo digo por la forma de trabajar que tenemos nosotros. Tú estabas diciendo un poco el tema de programas que a lo mejor ponen a un sello más. Bueno, todo eso, ¿no? Y nosotros intentamos huir de todo eso. O sea, de todo eso. Y es complicadísimo, Xavi, ¿eh? Es que pongan lo de un sello, no es tanto porque pongan ese sello, porque no. Al final los sellos todos tienen cosas buenas y cosas malas. Es porque te da la sensación de que no se le ocurran, que ponen lo que les mandan estos. Sí. Toma, me pones a lo fácil. Le haces una entrevista a este, le haces una entrevista a este, tal y cual. Te lo vamos a publicar en la web nuestra, te lo vamos a poner no sé dónde y se acabó. Qué fácil, ¿no? Correcto. Entonces, claro, en el vuestro caso no. Se ve que hay un trabajo detrás, que hay una búsqueda, bueno, que hay un no sé qué, los colaboradores por aquí y por allá. Y tal, entonces bueno, pues sí, un poco por eso cuando yo digo que no es vuestro palo ese, es claramente por eso, por lo contrario. Que claro, tú pon lo que te dé la gana, solo faltaba este programa. Pero voy a decirte que no por la cosa de que pongan un sello, sino porque es como que se lo da el sello más caviar. Vas a poner esto, esta semana toca esto y la que viene toca otra cosa y ya está. Efectivamente, y si antes estábamos hablando de Exploited, una banda que ha roto moldes sobre todo en el aspecto del punk y del hardcore y tal, yo recuerdo cuando salió Faith No More, ¿no? A finales de los 80, principios 90, sobre todo con la entrada de Mike Patton, porque realmente es el que le da la personalidad histriónica a la banda, ¿no? El famoso Epic, el disco Real Thing, etc., que es el que empieza a darle la fama a Faith No More. Y cómo es una banda que nos enseñaba en el 89. Es que este disco, creo que el Real Thing es del 89. Creo que sí, creo que es del 89. Todavía no sabíamos lo que iba a cambiar el rock, el heavy metal en los 90, tío. Y esto es un año antes del 90, o sea, en el 89 ya nos estaba marcando el paso de lo que iba a venir en los 90. Se adelantaron unos años, ¿eh? Sí. Mira, yo una cosa que yo lo que llamaron el nu metal. Sí. Limp Bizkit. Slipknot, Linkin Park. No me molan nada. Solo salvo a dos, a Deftones y a System of a Down. Al resto no doy un duro por ellos. O sea, Korn no, siempre me parecieron un poco, entre comillas, ya que estamos en familia, un poco babosos. Sí. Por así decir, no me gustaban. Limp Bizkit no me los tomaba en serio y Slipknot tampoco. Y bueno, todos los que vinieron por ahí detrás, nada, ¿no? Pero la única cosa que tal es que todos mencionaban como grupo Totem a Faith No More. Es verdad. Es lo único que le salva. Luego, además, no tal. Por ejemplo, Gus muchas veces me toca las narices. Faith No More es un grupo grunge. ¿Cómo que grunge, chaval? No me toques las narices. No, Faith No More ya vienen ya de mediados de los 80. Sí. Además, al principio, una movida muy oscura. Los dos primeros discos. No tiene nada que ver. Con el de Chuck Mosley y demás cantando, no tiene. Claro. El no Introduce Yourself todavía me lo autorregalé para el cumpleaños. Vinilo ahora. No tiene nada que ver. Y luego, claro, la entrada de Mike Patton es una explosión porque Mike Patton es un tío que no tiene límites. Claro, y es el problema límites. Es el problema con el guitarrista. Jim Martin, me parece que era el guitarrista. Sí, claro, sí. James Martin, como claro, en la película que ya, sí. Claro, tú piensas que a partir de ahí, porque Martin es el más heavy de todos, entre comillas heavy, ¿no? Y es el que empieza a tener problemas con el resto de la banda porque no está de acuerdo con la dirección que toma la banda. Ahí parece ser que algo cuentan de que hubo también algún problema de homofobia, dicen. Hostia. Que cuando salieron el batería y el teclista del armario tuvo problemas. Parece ser, pero yo no me lo creo porque yo no estaba allí. Pero bueno, evidentemente también se nota la salida de él, ¿eh? Sí. El King for a Day es un discazo, pero no es lo mismo. Y es que pierden la guitarra. Y el álbum de Year es un discazo, pero no es lo mismo. Ya, pierden. Para mí pierden eso. El Angel Dust y el The Real Thing son el culmen. Es más, yo no me gusta hacer exhibicionismo. Como estamos tú y yo en la cámara nada más, claro. Tengo tres tatuajes. Joder, no me jodas. Bien. Sí, sí que se ve uno. La gota de fuego. Oh. Del The Real Thing. O sea, para mí es mi disco favorito de todos los tiempos. Y la canción de The Real Thing, sí. La canción de The Real Thing, vamos. Cancionón de la leche. Bueno, y me has elegido. Otra. Sí, Surprise You're Dead. Sí, porque es la única canción que no tiene teclado Vista en el disco. y para mí era un peñazo de canción. O sea, yo es que ese disco de pe a pa, el vinilo, que lo compré, me acuerdo que lo compré de viaje de estudios en Portugal, en Oporto, en una tienda de discos, en el 89. Compré ese, en vinilo, ese y el Arise de Sepultura. Joder. No, el Arise de Sepultura no. No. No. Los dos primeros de Sodom. Hostia. Y el de Faith No More. Los dos primeros solo en vinilo, ¿eh? Cágate. De tal. Iba yo ya para el hotel más contento de las españolas. Volvía de Oporto para casa en Asturias. Ahí, que no me pusiera nadie la maleta encima. Me cago en tu madre. ¿Qué tal? Y vamos, ese disco lo tengo quemadísimo. Me acuerdo que no tenía auriculares y me tiraba donde el estéreo con los altavoces, uno a cada lado de la cabeza. Y horas y horas, y vuelta y vuelta y vuelta. Por eso ese vinilo ahora no suena. Madre mía. Bueno, pues vamos a escuchar entonces a Faith No More y continuamos. Como Faith No More acaba de sonar, vamos a seguir con algo tan complicado como la música de Faith No More, ¿no? Porque es un poco algo que se ha quejado mucha gente del mundo de la radio, pero que en el fondo ha pasado toda la vida, que es el intrusismo, ¿vale? Que es cuando alguien que se supone no tiene, bueno, uno está haciendo algo que se supone no tiene que hacer, ¿vale? Y el mundo de los podcasts no deja de ser algo que está quitando, entre comillas, ¿vale?, oyentes a la radio, o parte del pastel a la radio, ¿vale? Pero realmente en el periodismo ha pasado toda la vida lo mismo, porque la mayoría de gente no tiene la carrera de periodista y está haciendo trabajo de periodismo, o lo que sea, ¿vale? ¿Tú qué opinas cuando alguien se queja del tema del intrusismo? ¿Tú ves que tienen cierta lógica? ¿O aquí al final todos tenemos que hacer de todo? Y al que se le da bien que continúe, y al que no, pues bueno, que haga lo que quiera. ¿Tú cómo lo ves? Porque tú eres músico y a lo mejor, por tu forma de vivir desde dentro del mundo de la música, pues a lo mejor de alguna manera te puede también afectar el intrusismo de otra manera. Hombre, mira, es un tema muy bien traído. Hace muy poco hubo una polémica con estos temas, ¿no? Con Ibai Llanos. Con vale. El Twitch de Ibai Llanos, es verdad, es verdad. Con Messi, ¿no? Que se montó Juanma Castaño, la de su madre para arriba. Correcto. Mira, guapo, tendrás la carrera de periodismo, serás el director de un late night deportivo de por la noche de tal y de cual, pero por el motivo que sea, este tío llega más gente que tú. Y Messi, que es el dios del fútbol actualmente y tal y cual, se siente más cómodo hablando con él que contigo. tú sabrás por qué. Háztelo mirar. Háztelo mirar. Chinas, chinas. Con el tema de que el podcast le pueda comer a la radio. Es que, claro, yo siempre se lo digo a la gente, hay que ir un poco a la raíz del tema. Las radios comerciales tienen un dueño. Las televisiones privadas tienen un dueño. Entonces tú tienes que hacer lo que a tu dueño le interese. Y tienes claro. que decir lo que tu dueño quiera que tal. Entonces, se pierde un poco libertad. Entonces, claro, la radio, pues, al final, como dice Santi Camacho, tú consumes la que va de tu palo. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, de las radios nacionales, pues es que Onda Cero y la Cope ni las, si las pudiera, las borraba. Uh-huh. Y la SER me la tengo que tragar, que son así rollo Sociedad y tal y cual, pero bueno, quizá son los que más puedo soportar, aunque también tienen sus cosas que son uh-huh. un poco repelentes, ¿no? El imperio del monopolio, como decimos. Pero claro, pues entonces, claro, ¿qué pasa? El podcast es independiente, es pasión, no tiene límites. Es lo que te dices, tú te tiras 3 horas, ole tus cojones. El que lo quiera escuchar, que lo escuche, y el que no, que escuche otra cosa. Mm. Y ya está. Y ahí está el trabajo para la posteridad colgado. Las emisoras de radio. Mira, yo por las mañanas cuando me levanto y voy a trabajar, que tengo que coger el coche y me levanto a las 5:30, una cosa así. Y salgo al trabajo como a las 7 para estar a las 8. Siempre voy escuchando la repetición del larguero en podcast. Mm. Porque voy conduciendo, no tengo que prestarle mucha atención. Cuando hablan de algo que me interesa, pones más la oreja. Cuando no, no, y tal y cual. Y una cosa que se oye mucho a los presentadores. Te tengo que cortar que me come la Desco. Exacto. Te tengo que cortar que me come la Desco. Te tengo que cortar que me come la Desco. Pues en Rock Entre Amigos no hay. Te tengo claro. que cortar que me come la Desco. En El Descampado no te tengo que cortar que me come la Desco. A Santi Camacho, si el programa se le va 3 horas, se le va 3 horas, le da igual. Y no va a cortar un buen contenido porque le coma la Desco. Entonces, oye, que te come el terreno, pues mira, chico, lo siento. A lo mejor resulta que el mercado cambia. Y igual que en otros sentidos te quedas en la calle sin trabajo, pues tendrá que pasarle a todo el mundo igual. Yo no lo defiendo. Yo no defiendo el libre mercado a ultranza ni tal y cual, pero tampoco hay por qué convulgar con ruedas de molino. Entonces, intrusismo. Al final, si llega otro, lo hace mejor que tú. Si un tío comunica mejor que tú y no tiene la carrera de derecho. Antes hablabas de la Rosa de los Vientos. Hmm. El profesor, ¿cómo era? Argumosa. Que decía, hay mucha gente que pasa por la universidad no pasa por ellos. Mm. Yo que tengas el título de periodista y que trabajes en una mega cadena no significa que seas mejor comunicador. Eso. La comunicación es un don también que se tiene, ¿no? Eso me pasa, yo que soy, como estamos diciendo, súper seguidor de programas de misterio, me pasa mogollón porque yo escucho Cuarto Milenio, yo no lo veo, lo escucho. O Horizonte, por ejemplo, que hace Iker Jiménez. Yo era seguidor mogollón de Milenio 3, que a mí era un programa que me encantaba, ¿no? El formato que tenían. Y me pasa eso, tío. Que tengo que cortar, o no sigas, o viene la publicidad, o tal. Y me quita parte de la magia, que quizás otros programas. Yo soy muy seguidor de programas como Clave 45, Dimensión Límite, El Centinela del Misterio, con sus pros y sus contras. No, hay cosas que me gustan y cosas que no. Son programas que tienen un formato definido, pero no tienen un tiempo estipulado. Si el programa da para 3 horas, da para 3. Y yo he escuchado podcast de 13 horas. O sea, de 13 horas. ¿Vale? Me lo pinto. Porque yo cuando se queja alguien de la duración de los podcasts, lo comprendo y no lo comprendo. Porque si tú puedes pausarlo y puedes cortar y parar cuando te da la gana. Claro. ¿Qué problema, qué reparo tiene la gente en escuchar un programa que dure 4 horas? No lo entiendo. Entonces. No. Yo, además, teniendo, por ejemplo, en el iVoox, yo el iVoox lo tengo como el Spotify, no, yo tengo tira, ¿no? De pago. Entonces, yo cuando pauso, se queda. Retomo, me va como 30 segundos para atrás para retomar donde lo dejé y sigues como lo dejaste. Entonces, ¿qué problema? Yo me acuerdo cuando. Antes de empezar a consumir más en condiciones el tema de podcast como ahora, ¿no? Que es prácticamente lo único que escucho. Cuando Juego de Tronos, había un podcast que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Ya no me acuerdo, pero Juego de Tronos acabó y se acabó. Que los tíos se tiraban como 5 horas, pero divagaban. Es decir, al final dices tú, es que joder, de 5 horas no dicen nada interesante, no te hilan una teoría. No, si es que esta la va a dejar porque. Chale. y colabora con nosotros, hazte Patreon. Digo, pero es que joder, es que chupar el micro y soltar cuatro chorradas tampoco es para colaborar, tío, y tal, ¿no? Y hay otros que lo llevan mucho más allá. Yo, por ejemplo, mira, mi hijo de 10 años, le puse un día un descampado de Queen, del disco de Night at the Opera. Es brutal. Y desde entonces, está, además le encanta la historia, está todo el día escuchando Nieves con Costrina, La Rosa de los Vientos, claro, más viejos. De vez en cuando, sin que yo me entere, Santi Camacho, porque dice, ¿cómo te lo escuchas? No sé qué, el descampado, tal, cual, no sé qué. Y está todo el día escuchando podcast. Y sobre todo de historia mogollón y tal. Qué guay. Entonces, me decía, La órbita de Endor, papá. Brutal. Está guay. Pues no fui capaz de engancharme. Hostia, no, a mí me flipa. Pero es que al final no tienes tiempo. Quiero decir, claro. Empiezas. Colgáis algo vosotros, me sale el aviso. Los podcasts acaban de... A ver qué pusieron por ahí. Ah, coño, y una crónica de estas de conciertos, a ver qué fue lo que escucharon. Los jueves, Larry y Freddy. Los domingos, Santi Camacho, que colaboro económicamente con mi euro y medio, tal cual, no sé qué. Otro que me mola mogollón también es el de Bienvenido a los 90. El tío se le ocurra muchísimo, no sé si lo escuchaste. Sí, es bueno, es bueno. Muy bueno. Mucho. Por el verano escuché un especial con un concierto de Green Day en no sé qué ciudad de pueblo de Escalda. Hostia, sí, es verdad. Es verdad. Buenísimo. Y el tío lo hace muy bien. Ese tío está pidiendo ya un programa de radio, vamos. Es sí, decir, tiene ese formato. Es que él se le nota, claro, que viene de ahí. Se le nota que viene de ahí. Claro, no, y además, como que le tira sus guiños a radio. Sí, sí, sí. Si lo pillan, pero no. No acaban de tal, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, cuando empiezas a pensar, tampoco hay tiempo para todo, porque luego al final, claro, yo también escucho música. Es decir, yo mi playlist también la hago, ¿no? Y el otro día, cuando me llegó el aviso, dos días después de mi cumpleaños, de que sacaba un disco nuevo de Oxodus, me cago en 10. Vuelta y vuelta. Ese día os dejé aparcados a todos, que sacara disco nuevo de Oxodus, ¿no? Entonces, pues claro, no hay tiempo para todo. Y mira, otra cosa que estuve estos días viendo, la serie que sacaron en Amazon Prime de Maradona. Ay, no lo he visto. Episodio. Claro, Maradona para mí, de fútbol, es con lo que yo empecé, ¿no? Y claro, enganchado, los 10 episodios ahí. Joder. Entonces, claro, también te roba tiempo. No hay. Y el de Robert de Endor es así largo, no llega a enganchar mucho con el tal. Y bueno, tendrá su ocasión cuando vuelva a verla, claro. Yo, claro, la órbita de Endor es que la descubro, bueno, yo soy seguidor de la órbita de Endor desde el primer capítulo, porque él viene de un programa, foros del FDM, Expediente FDM, que era un foro que se dedicaba a divulgar programas de misterio y hablar del tema. Él, por ejemplo, ese foro es el primero que pone programas de Milenio 3 en la red, de Dimensión Límite, bueno, empieza a poner, entonces crean un podcast que se llama Expediente FDM, y de ahí nace la órbita de Endor, a partir de ahí, con Antonio Runa y todo eso, y la verdad es que es otro de los que pueden vivir, de momento, entre comillas, del mundo del podcast. Antonio Runa y Santiago Camacho son el de La Catedral Atroz, me parece que también, que es un tío que hace cuentos de terror o hace narraciones de terror, Noviembre Nocturno, esa gente que arrastra a mucha peña, eso sí, eso, o sea, tienen 20.000, 30.000, de 20.000 a 50, 60.000 escuchantes, eso sí que tienen posible. Pero bueno, viven ellos, entre comillas, ¿no? Un sueldo normal, la gente que colabora sí. no puede vivir de ellos. Es como cuando la gente dice, no, es que viven de la música. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, vivir de la música puede ser posible desde un punto de vista humilde para una cantidad de gente no muy abundante. Ahora, si pensamos que vivir de la música es como nos decían que vivían aquellas boy bands y el rock and roll, Poison y compañía, pues no. Pues va a ser que no. No, va a ser que no. Que, por ejemplo, Psicofitor, que son un grupo de sí, hardcore de Nueva York, de New Hardcore, que me molan mogollón y tal, tienen un vídeo de Stories of Us, se llama algo así, que salen ellos en casa, ¿no? Y claro, son gente como tú y como yo, salen a pasear su perro, viven en un zulo en Nueva York de 30 metros cuadrados, se le agolpa la publicidad cuando llegan de las giras, tiene un buzón petado de anuncios, de publicidad, de ha ganado usted $500,000, tiene que mandar una carta no sé dónde y tal y cual. Y son gente muy normal que vive de eso, de la fuerza de girar y llevándose cuatro perros hasta casa. Así es. Entonces, bueno, pues ahí vivir del podcast hoy en día, pues es eso. Yo me imagino a Santi Camacho, pues, hombre, hambre no pasará y tendrá unos cuantos mecenas, que ya te digo, el que menos apoya, lo mínimo son 1,50 euros, Pues hombre, ponle que tengas 1.000, pues ya te da para 1.500. Bueno, en Madrid eso no Bueno, te da ni para comer. no, Pero 1.500, bueno. 1.500, de ahí te tiene que quitar IVOX su parte proporcional y luego tú eres autónomo, se supone. También tienes que pagar tu, o sea, que no Por eso digo que en necesitas, Madrid no te da para nada. no, Te hace falta 2.000 necesitas, o 3.000, claro. sí, 3.000 seguro, pues si quitas la parte del pastel de IVOX y quitas la parte proporcional de autónomo y etc., necesitas de 3.000 para arriba, casi seguro. Has nombrado Sicko Vitol, otra de las bandas que tenemos que poner, porque esto no deja de ser un programa de música, ¿sabes? Aquí esto no puede ser las mañanas de Radio 3. Bueno, Las vale. mañanas de Quique y Sabina. Cuéntame un poco esta banda, una de las grandes del hardcore, podríamos hablar de ellas, ¿no? Un referente. Sí, yo para mí, Sick of It All son en el hardcore lo que dijimos antes de Overkill en el thrash metal. Sí. Sí, ahí están picando piedra, disco, disco, disco, disco, girando, girando, disco, disco, disco. Sí que tienen a lo mejor una pequeña variedad de un disco a otro, se tiran un poco más, porque sabes que en el hardcore tenemos un poco la vertiente del New York hardcore y la californiana, ¿no? El melódico y el que Sí. es más tipo thrash metal o crossover, ¿no? Sí. Entonces, de aquí para allá un poco se van. Estos son del New York hardcore, son más de coros de crew, más de tal, pero no fallan, no fallan. O sea, te puede gustar un disco más que otro y tal y cual, pero no fallan. Están ahí constantemente, no tienen altibajos, no tienen tal, llevan con la misma formación. Los cuatro que están ahora deben llevar juntos desde el Scratch de Surface, que es del 96, o sea, que llevan 25 años juntos, sin cambiar. El bajista para mí es una persona también reverencial, Craig Setari, que estuvo en Youth of Today, estuvo en Agnostic Front, estuvo en. Bueno, pues yo prácticamente tocó todas las bandas potentes de la Joder. historia del hardcore, ¿no? Y esta canción que puse ahí en la lista. Bulls Anthem. Es que habla del tema de las corridas de toros, tío. Sí. Yo estaba viéndolo y yo digo, esto tiene que ir de Y esto. se lo. Claro, y se lo decía yo a Pirri. Digo, mira, tócate los cojones, que nosotros tenemos una canción que habla de las corridas de toros y tal, que es la estúpida tradición. Pero claro, es una canción así como muy rollo Greencore. Y tienen que venir unos yankees de Nueva York a hacer una canción de los toros tan de puta madre. Que es Ya así, canción ves. de coros, de tal. Publicaron un vídeo en la pandemia con la gente mandando como los playbacks y tal, que está súper chulo. Súper. Además, son una gente que desprende un buen rollo que flipas. Y les he ocurrido, tócate los cojones. Tienen que llegar unos yankees y cantar. Y me hace gracia por eso. Es que es una canción muy Hostia, simpática. Es una me has canción muy dado. simpática, de verdad. Ah, vale, me dejo el tema este para luego. O sea, me ha apuntado una cosa. Curiosamente, hoy estaba escuchando Cuarto Milenio, porque, bueno, tenía atrasados por el puente y toda la historia varios programas, y hablaban de una cosa que me acabas de dar una idea para comentártelo. Vale, perfecto. Vamos a escuchar Sick of It All, Bull Anthems, y te lo pregunto. Otro tema un poquito complicado. Vale. Success, nothing more, nothing less. acaba de sonar, pues bueno, el himno a los toros, el himno al toro, Psicopitol. Esto que me estabas hablando de que una banda yankee trate un tema tan español, es curioso porque en Cuarto Milenio, como estábamos hablando del tema de podcast y todo eso, en Cuarto Milenio, el programa que he escuchado yo hoy, que no sé si es el de hace 10 días, cuando salga el programa este, hará más tiempo, ¿no? Estaban hablando sobre un libro que habla de la travesía de unos mexicanos que tienen que cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos, y el libro lo que hace es hablar de lo mal que se lo pasan los mexicanos, o sea, la vida dura, ¿no? Del inmigrante, de todo eso. Y el problema que tiene ese libro es que está escrito por una periodista americana, ¿vale? Y entonces, desde México se le ha criticado, desde México y desde la misma Estados Unidos, por gente inmigrante mexicana. El libro se ha criticado porque se ha escrito por una periodista americana, que en principio no sabe o no debería de conocer la realidad de eso, ¿no? En total, que es una novela. Y entonces, lo que están quejándose es de la apropiación cultural. Claro, estos americanos están hablando del himno al toro. ¿Y tú cómo ves el tema de que hoy en día haya tanta crítica? Y eso lo vemos en los podcasts, ¿no? Porque los podcasts no dejamos de ser pequeños fanzines, pequeñas revistas de pueblo. Somos el underground más pequeño y sacamos temas, o hay a veces discusiones que tocan temas de estos, ¿no? Si tú escuchas, por ejemplo, podcasts de historia, el tema de la apropiación cultural y cosas de esas sale bastante a relucir, ¿no? Tú, desde un punto de vista de músico, de gente que toca el tema de la crítica social, crítica política, crítica cultural y tal, ¿el tema de la apropiación cultural es un tema que tú has pensado alguna vez? ¿Lo has tratado? ¿Has recapacitado alguna vez? ¿O cuando escuchas una banda extranjera, un escritor extranjero, hablar de temas que son de cerca de ti, piensas algo de eso? ¿O nada, estás completamente aislado, disfrutas de lo que sale y punto? Muchas veces que nos hacen este tipo de preguntas, nunca me la hicieron, sobre la apropiación cultural y toda esta historia. Pero sí que otras veces me preguntan, por ejemplo, los temas de independencia, de regiones que quieren independizarse o demás, que cómo lo ves, ¿no? Y yo siempre contesto lo mismo. Mi punto de partida ideológico es internacionalista. Entonces, ¿apropiación de qué? No hay propiedad privada, no hay tal. O sea, todo es universal, todo es de todos. Estoy de acuerdo. Es de todos. Y a mí, que me pongo una frontera aquí, me pongo una frontera allá. Mira, me hacía mucha gracia cuando veía aquellos vídeos de Skid Row, de los Eric and Scream y tal. Y yo me enfadaba muchísimo cuando salían diciendo que eran de Youth Gone Wild los japoneses. ¿Qué Youth Gone Wild? Me cago en la leche. Si trabajáis 363 días al año, cuando os ponéis de huelga trabajáis el doble. ¿Qué me estás contando? Y como que me ofendía, ¿no? Con la adolescencia, ¿no? Pero luego, pues, con los años, pues, no. Claro. Luego, cuando viajas un poco por el mundo, te das cuenta y dices tú, a ver, esto es un tema de clases, no es un tema de fronteras. Cuando yo tenía 17 años o 18 años, me acuerdo un día mi padre, mi padre con los años cada vez lo admiro más. El hombre, pues, su padre se murió siendo muy pequeño, tuvo que aprender en la vida tal. No fue prácticamente al colegio y fue aprendiendo a hostia. cuando los sindicatos estuvo preso de la clandestinidad, tal y tal, tal. Y fue aprendiendo a hostias en la vida y tal. Y tienen máximas de esto. Entonces, cuando mi padre conducía un autobús, viajaba al extranjero, tal y cual, y me decía un día a mi padre, Xavi, ¿tú qué te consideras? ¿Europeo o latino? Pensando en Sudamérica. Y yo dije, europeo. Y dice, padre, pues estás muy tupa. Tú para los europeos eres africano, así que me tengo otro en la cabeza. Y cuando yo viajé a Holanda, que tenía unos colegas de mi pueblo que estaban ahí de squatters, y pues, cuando me quedaba de vacaciones iba para allí con ellos, estaba 15 días por allí de Ocupa y tal, me di cuenta, tío. Tú por Ámsterdam vas por la calle y tú eres igual que los magrebís. O sea, físicamente eres igual que ellos. Eres de su raza, no eres de la raza de aquellos tíos que están todos rosados y miden 2 metros. No, no. Somos chaparrinos, somos tal, somos, si quieres, pillos, tal. Entonces es como que tienes ahí un baño de realidad. Y al final todo es universal. Y como nos queramos creer el discurso de la división Correcto. y de las pertenencias, estamos jugándoles el juego. Yo me acuerdo en el instituto, ya cuando empecé a hacerme así politiquillo, me acuerdo un día que en Asturias había un insumiso que estaba en la cárcel. Y yo no estaba en el consejo escolar, pero en el consejo escolar estaba un chaval que escuchaba heavy, que le llamábamos Bull, un tío súper entrañable. Era Bull igual que el de juzgado de guardia, era altísimo. ¡Hostia! Jugaba al rugby y tal. Y era hijo de un guardia civil, ¿no? Entonces estábamos en la cafetería, los heavies, todos allí, y digo, nada, Bull, tío, hay que hacer el consejo escolar y nos ponemos de huelga. Y me dice él, ¿pero huelga por qué? ¿Por el insumiso ese? Digo, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no quieres a tu país? ¿Todo lo que te da tu país? Digo yo, sin pagar mi padre no me da nada. Mi país no le debo nada. ¡No me digas eso! ¡Me cago en la puta! Digo, no, tío, Bull, es así. Es así. Tú, si quieres creerte lo que dicen en tu casa por la bandera que tenéis a la entrada, créetelo, pero yo en mi casa lo veo de otra manera. Y a mí me da igual que me explote un árabe, un chino o un francés. Me van a explotar y soy un puto número para ellos. Entonces, me da igual la guerra de los señoritos, ¿no? Entonces, todo el tema de la pertenencia cultural, entonces, no lo veo. O sea, no hay pertenencias de ningún tipo ni nada. Entonces, claro, me acabo de escapar de la pregunta que me hiciste. No. Un rollo. No, porque me parece perfecto, ¿no? Porque a mí me parecen discusiones inútiles. Y es por eso, ¿no? Me parecen absurdos. Me parece buscar problemas de donde no lo hay, que en parte es lo que pasa hoy en día. Y es crear problemas de donde no lo hay. Yo muchas veces me quedo pensando y digo, pero vamos a ver, si tú sacas a relucir esto, estás quitando tiempo a la gente que tiene que pensar o dedicarse a otra cosa que realmente es importante y perder el tiempo en esto. O sea, estás dándole una visibilidad a un producto, porque al final esa novela tiene más, es número uno. Es número uno porque se le ha dado una publicidad involuntaria, que es lo que le pasa muchas veces a la iglesia cuando quiere que algo no pase o no se haga o tal, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Me parecen absurdos, pero no dejan de ser cosas que están, en este caso aquí en España no ha llegado tiempo tanto, pero mira Washington Irving, y fue un tío que se recorrió a España y escribió mucho sobre fiestas tradicionales, tal, y nunca se le ha considerado un escritor que haya hecho una apropiación cultural de España, simplemente ha divulgado España para el resto del mundo, que es como yo creo que al final hay que... Y a lo mejor, por ejemplo, esa escritora lo que ha dado es más visibilidad a un problema que si a lo mejor el escritor hubiese sido Pancho Sánchez, no lo hubiese comprado un lector americano. Pero en parte es un poco pensar en que al final no nos estamos complicando mucho la vida, ¿sabes? Sí. Es que además nos tragamos. Yo, por ejemplo, a ver, aquí sí que me la puedo estar cavando mi tumba, ¿no? Pero bueno, me da igual. O sea, me da igual, lo tengo clarísimo. Perdemos el tiempo a veces, con perdón de la expresión, con unas gilipolleces. Sí, sí, sí. O sea, las cosas de comer no las tenemos resueltas. Exacto. Nos las están chuleando vilmente. Y bueno, yo discuto con mi mujer muchas veces y tal, cuando ella es maestra, ¿no? Y cuando escribe una carta para los padres. Padres de alumnos y alumnas, del no sé qué, tío. De verdad, hay que poner todas las palabras dos veces. Joder, yo opino como tú, tío. Ponemos alumnas en general. Si quieres. Utilizamos el majestático en femenino, como hacen los franceses, y punto, pelota. Pero escribir todas las palabras dos veces, de verdad. O sea, claro, me dice, no, porque tú ya estás con los micrometros. Bueno, vale. ¿Para qué? Entonces, y generalmente, además, la izquierda tenemos mucha tendencia ¿sí? a perdernos en esas cosas y sí. Las cosas de comer no están resueltas. Y mientras tanto pasan el rodillo, y claro, yo creo que ahí el PSOE hace el trabajo sucio, que es vamos a sacar discursos o debates tontos, que la gente se pierda con eso, y mientras y tanto detrás pasamos el rodillo con lo otro, ¿no? Y vamos aquí reduciendo derechos laborales y tal, y cerrando empresas, y quitando ayudas, y quitando recursos a la sanidad. Y aquí no protesta ni el TAT. Entonces, bueno, porque estamos ahí pendientes del TAT. Entonces, claro, la izquierda en ese sentido se pierde muchísimo. Sí. Se pierde muchísimo con eso. Tal. Entonces, bueno, pues... Qué pena. Pues claro, es que lo que digo que me clavo un poco la tumba, ¿no? No, momentos pero... que dices tú, de verdad hay que ser tan políticamente correcto. Me acuerdo una vez que estábamos en Chile, después de un concierto y tal, Y vino una chica de Colombia a hablar con nosotros. Ah, porque ustedes, nada, son anarquistas, tal, no sé qué. Y estaba yo por el pico un poco caliente, 3 o 4 cervezas y tal. Y yo, mira, de verdad, hay que quedar tan bien así de tal, que yo es que estoy pensando que no, yo ya no soy anarquista, yo soy estalinista. Las cosas son así y el que no quiera, para el gulag, tía. Yo no tengo tiempo de andar, yo no me de acuerdo con 50, ni tal. Así y para adelante. ¿Pero qué dicen? Yo, sí, sí, sí, así. Y los demás, los de escuela se escojonaban, claro, de risa, porque yo soy bastante insoportable en la furgoneta. Voy, joder, que hay que ir a tal hora, que hay que ir a tal sitio. ¿Por qué la gente tiene que esperar con nosotros? ¿Por qué un tío que va a trabajar tiene que estar esperando 2 horas a que llegues tú? O media hora, o 15 minutos. Si quedas una hora, quedas una hora. Y si quieres llegar media hora más tarde, pues quedas media hora más tarde. Joder, sabe, ya está. Pues sí, joder. Claro, claro, ustedes, ¿qué espacio? No hay quien lo aguante y tal. No sé, seguramente. Y entonces, y los tíos se descojonan. ¿No sabe estalinista? Me lo creo perfectamente. Madre mía. Bueno, hemos empezado hablando un poco esta parte de la tertulia con el tema de la apropiación cultural, de que al final yo soy como tú. Yo creo que al final somos un mundo que somos todos iguales, da igual la etnia, la raza, el pueblo, el continente, lo que sea, ¿no? Así que vamos a poner Hatebreed, Walls Apart, Mundo Aparte. Ya ves que los temas nos están viniendo en parte un poquito y es sí, todo sí, involuntariamente, ¿eh? Es todo involuntariamente. Hatebreed, aquí te has ido un poco a una rama más metálica, ¿no? Hatebreed no llega a ser metalcore, o sí que los metes. ¿Cómo lo ves? Es que ahí casi tendríamos para otro programa. Vale, va. Porque, mira, el hardcore va evolucionando en los 90, ¿no? En los 90 hablaban de la old school, que digamos que era el rollo del hardcore que venía del punk y tal y cual, y la new school, que empezaba a incorporar elementos del sonido más metal, más del thrash metal y demás, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué son metalcore o por qué son hardcore? Claro. Yo los llamaría del hardcore porque salieron de ahí, salieron del circuito del hardcore y tal. Pero verdaderamente, como seguí escuchando metal y thrash metal y demás, Hatebreed es un grupo que en potencia, digamos que sigue la progresión de Pantera, ¿no? Yo escuchaba Europe y Bon Jovi, un día me pusieron el Master Puppets de Metallica, flipé, luego escuché el Vulgar Super Power de Pantera, flipé, y la siguiente hostia me la dieron Integrity y Hatebreed. Y Hatebreed, en concreto ese disco, el Satisfaction, todavía es un disco muy hardcore, son canciones muy cortas, de 2 minutos y medio, temática muy tal. Luego ya el siguiente disco, ya que sí, ficharon por Roadrunner, ya empezaron ese circuito, y hombre, ahora ya sí. Hostias, que ya es otra cosa. Pero en ese disco todavía eran de esencia de hardcore y tal, y tocaban en festivales, y vamos, aquí tocamos con ellos también hace pilísima de años, no me acuerdo si fuera en Madrid o por ahí. Y nada, tú, esa canción no sé si la conocías. No, pero esta no. Tú has de fijarte en la guitarrona de ese grupo. O sea, lo que es guitarra y bajo, además ese disco lo grabaron como cuarteto. Joder. Ya ves. Entonces digo yo, joder, la peña que escucha metal, igual que cuando el Metallicao, pues digo, joder, escuchar esto, que os va a molar, joder. Claro. Que es que cuando yo escuchaba eso, las canciones de Metallica de la Justice for All, que duraban 9 minutos, y me ponían una pedrada de hardcore 2 minutos y medio, pues me molaba, Dios, que esto claro, es como un refresco, ¿no? Pues esto también. Por pues, eso me gusta eso, meteros ahí rollo de hardcore. Claro que sí. Tú ya sabes que aquí metemos lo que haga falta. Así que vamos a poner este Walls Apart de Hatebreed del disco Satisfaction is the Death of Desire. y eso sabí que el programa iba a ser de podcast un poquito y al final nos estamos desviando como suele pasar. Aquí me gustaría hacerte una pregunta, ¿vale? Una pregunta que solo tú me puedes contestar, en el caso porque tú eres músico, ¿no? Tú cuando estás escuchando un programa de radio, en este caso un podcast, tú puedes estar escuchándolo desde un punto de vista de oyente puro, de simple oyente, o de músico. Porque claro, inconscientemente, de la misma manera que yo llevo un podcast y muchas veces pues hago especiales de grupos y hago monográficos y tal, acabo escuchando mucha música inconscientemente analizándolo. Ya sin querer, aunque el tema o el disco no vaya a un programa, mi cabeza, mi cerebro trabaja de esa manera. Entonces, es posible que tú escuches los programas y cuando nosotros hablamos, un locutor o que sea, se pone a describir un disco, se pone... ¿tú qué haces? ¿Te puedes meter como oyente puro? ¿O esa parte de músico no hay manera de despegarla y siempre estás ahí siendo un analizador de todo eso? No, yo no creo que no hay forma de despegarlo. No. A ver, aquí nos une la misma pasión a los dos, ¿no? Que es la música. Sí. Y el estar involucrado y el pelear por lo que te gusta, en su momento a mí me llevó a colgarme una guitarra y a tocar en grupos y tú pues te pusiste a coordinar trabajos y a hacer lo real. ¿Y puedes escuchar apartando a Quique de Rock entre Amigos? ¿A que no? No. No puedes, es que forma parte de ti. Solo puedo tener esa percepción en aquellos discos que me marcaron cuando era chavalete antes de empezar a tocar. Por ejemplo, The Reaction de Faith No More, me puede pasar con ese, me puede pasar con el Slave to the Grind de Skid Row, me puede pasar con los cuatro primeros de Metallica. Pero de ahí en adelante ya estaba tocando y ya cuando algo me gustaba intentaba sacarlo con la guitarra, con el bajo, tal, y ya es imposible. Es imposible, forma parte de ti, es que no... Puedo hacer eso en el trabajo. En el trabajo, dejo a Xavi en la puerta, de la puerta para adentro soy otra cosa, y cuando salgo dejo al otro allí y vuelvo a coger a Xavi y sigo. Pero es el único sitio donde puedo hacerlo, porque trabajo en una cosa que no me gusta y no tiene nada que ver con tal, y pum, pum, desconecto y conecto, y se acabó. Pero en lo que es música y tal, no, que va, no puedo. ¿Y qué buscas en concreto cuando buscas un podcast de música? En este caso vamos al podcast de rock, ¿vale? Un podcast generalista de música rock, no vamos a programas más genéricos, ¿no? Vamos a cosas que en parte pueden afectar a tu influencia musical, porque queramos o no queramos, cualquier cosa que tú escuchas dentro de los baremos que pueden estar dentro de Escuela de Odio o de estilos que tú puedas componer o tal, ¿buscas algo en concreto? ¿Te gusta descubrir música? ¿Te gusta realmente cómo lo hacen? O sea, ¿buscas qué es realmente lo que buscas en un podcast? Pues sentirme a gusto. O sea, es que cuando lo estás escuchando con estos mismos auriculares con los que hablo contigo, sí, estás dentro. Entonces tienes que sentirte a gusto. Cuando no te sientes a gusto, no estás cómodo, lo que sea, pues cierras esa puerta y abres otra y buscas hasta que encuentras una que... Sí, pero no buscas descubrir cosas nuevas en el sentido de, joder, quiero descubrir más música nueva. Quiero... pero en el sentido de necesito, tengo ansias, o realmente estás buscando una comunión. Es lo que te quiero decir, porque los podcasts lo que realmente te ofrecen muchas veces no es el descubrimiento de bandas, realmente es una comunión, realmente es, como tú estás diciendo, ¿no? El integrarte dentro de un mundo, ¿vale? Pero claro, como tú has dicho, hay podcasts que son playlists, ahí sí que tú te entras para descubrir bandas, independientemente de cómo lo nombren, cómo lo digan y tal. Pero, como estamos hablando, los podcasts te pueden aportar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos viendo, si tú ves, por ejemplo, un poco cómo se mueven las descargas del consumo, los podcasts de playlist son los que más se escuchan. Pero eso es algo que es ABC, ¿no? Y los podcasts un poquito más sesudos son más costosos de consumir, ¿no? Entonces, tienes que ser tú muy consciente de lo que quieres cuando entras en un podcast, por supuesto. Entonces, tú sabes que entrando a una serie de podcasts te arriesgas a descubrir menos música, pero descubrir otra serie de cosas. Entonces tú, cuando estás pinchando en un podcast para entrar a consumir por primera vez, ¿qué estás buscando? ¿El descubrimiento de bandas o la comunión de ese mundo? A ver, como los conocimientos de bandas son limitados, aquí podríamos aplicar la máxima aquella de solo sé que no sé nada. Yo con cualquier persona que me junte que le guste la música me va a descubrir bandas sí o sí. El primer programa que escuché vuestro me descubristeis a Fausto Taranto. Joder, es un grupazo. Impresionante. Yo no es que ni había oído hablar de ellos. Entonces, pues ya ves. Entonces, yo he presentado que cualquier programa de música voy a descubrir algo. Siempre. Entonces, lo que más me prima es que me aporte algo más que la simple playlist. Las entrevistas con músicos a mí es que me encantan. Quizá porque soy músico, claro. Porque vas viendo los entresijos, los tal, los cual, no sé qué. Incluso, no hace mucho, no voy a decir quién, pero escuché una entrevista en el programa de Larry, en The Metalhead, y tío, cuando acabó el programa, digo, hostia, yo le decía a Larry, para mis adentros, por mí, Larry, este tío es gilipollas. Pero gilipollas. Tomé nombre de la banda y digo, no voy a escucharlo nunca. Joder. O sea, lo escuché una vez para ver lo que hace, pero es que este tío es gilipollas. Un engreído de tres pares de cojones, ¿qué cojones se cree este? De verdad, tío, de una prepotencia, soberbia, tal, digo yo, la madre que me parió, pero ¿quién es este? Tal, y digo, bueno, pues incluso para eso, fíjate, ¿no? Y digo, cago en la leche, qué babayo, ¿no? Pues sí, sí. Y luego, pues otros que pues eso, que te explican un poco. Me encanta mucho cuando la gente explica cómo hizo el disco, quién compone, flipa. Quién no compone, cómo lo combinan, tal. Y cuando, por ejemplo, Sergio en el Descampado empieza a desgranarte el Machine Head de Deep Purple. Ese programa lo escuché yo cuántas veces. Es brutal. El otro día se lo ponía a los de escuela en la furgo y Néstor la guitarra, que son más jóvenes, tienen 10 años menos. Y Tini, Tineo, el que viene con nosotros con el merch. ¡Va, joder, este tío! Que sabe. Mira, callaros la boca, tío. Lavaros la boca antes de hablar. Joder, el día que vosotros hagáis algo, lo quité con un cabreo. Hostia, si es brutal. Conmigo, ¿no? Es brutal. Es brutal. Entonces, pues, que todos... Y lo que para mí lo principal es eso, sentirse integrado y a gusto y tal, ¿no? Yo contacté con Sergio de Descampado cuando llevaba solo 4 o 5 programas para intentar hacer un rea con él. Pero me dijo que estaba súper liado. Pues bueno, va, lo dejamos. Si no, hubiese aparecido un rea con Sergio de Descampado ya hace mucho tiempo. Pero bueno, la vida nos lleva por otros derroteros. La verdad es que podríamos hacer el podcast este y súper largo. Llevamos 2 horas y 10. Y ¿sabes lo que pasa? Que el peligro que tengo contigo es meter cosas de... Escuela de Odio. De otro lado. Sí. Claro, y no quiero meterme. No quiero meterme en ese elemento, ¿no? Pero te voy a contar. Voy a intentar evitar estos últimos minutos de no meterme en Escuela de Odio. ¿Vale? Voy a intentarlo. A mí, una de las cosas que más me ha dado fuerza para seguir con esto es que gente como tú, por ejemplo, Xavi, seáis escuchantes de Rock Entre Amigos, ¿vale? Nosotros siempre, cuando haces un programa de estos, no tienes intención de llegar a nadie en concreto, ¿no? Simplemente hacer el programa, en principio, por ti. Supongo que como cualquier persona que monta una banda, ¿vale? Lo haces por ti. Y a partir de ahí, llega un momento en que sin querer lo haces por los otros. Y es inconsciente. A mí cuando un compositor me dice, no, yo lo hago por mí, ¿todo lo haces por ti? Me cuesta creerlo. Porque entonces te daría igual, la compones y te la quedas, no la saques. Yo hago mis podcasts y me lo quedo yo, ¿no? Me lo escucho yo, sonrío y me voy a dormir. Uh-huh. ¿No? Y punto, ¿no? Entonces llega un momento en que haces las cosas por el resto de gente. Y en parte a veces por no fallar también, ¿no? Yo muchas veces lo saco semanal porque por poca gente que haya, hay gente que está ahí, que todavía no lo has colgado y ya te lo han bajado, ¿no? Y entonces inconscientemente te coges una pequeña obligación, ¿vale? E intentas hacer pues, lo mejor posible dentro de las capacidades de cada uno, ¿no? Pero claro, cuando a ti un músico que no lo conoces de nada, que te aparece de la nada, un día te pincha, o te difunde, o te pone cuatro palabras, ese día te cambia el mundo. Y son las pequeñas pinzaditas que te da la vida, en este caso cultural, en este caso del mundo podcasting, para seguir tirando hacia adelante, ¿no? Porque tú, desde tu punto de vista como músico, te va a pasar lo mismo muchas veces, ¿no? Compondrás tu disco, harás tu música, lo sacas y necesitarás algo, ¿no? Y es que la gente no sabe, y es un poco para que tú también lo reflejes, ¿no? Que la gente no sabe, el oyente no sabe el bien que hace cualquier frase, cualquier divulgación, cualquier like menos. A mí los likes me dan igual, porque no cuestan una mierda. Los likes es pulsar, porque yo veo a mi hija en el Instagram poner likes. Sí, ¿vale? Atajo. Vamos. Yo digo, pero explícame por qué has dado un like. Porque es chino. Mi hija es K-popera, le encanta el K-pop. Me ha salido Mal. Escuché el programa. ¿Vale? Entonces, yo digo, pero ¿por qué pulsas? Porque es chino. Ella, yo le digo, ¿qué pulsas? Porque es chino. No, es chino, es coreano. Bueno, es lo mismo. Pero, Xavi, transmite a la gente, desde tu punto de vista, la importancia de las palabras del seguidor, del oyente, del escuchante, del comprador, para que se den cuenta de lo importantes que son para nosotros. Hombre, yo, por ejemplo, de mucha importancia cuando veo que el comentario o las palabras de apoyo tal y cual no son las típicas. Ya. O sea, cuando la gente te pone los fueguecitos, el brazo haciendo así, el de los cuernos o tal y cual, si es que es el emoticono que tiene más cerca, no tiene que buscarlo en la galería de emoticonos, ¿no? Entonces, cuando la gente te explica por qué o se gasta 5 minutos en escribirlo tal, se agradece mucho. Entonces, yo, por ejemplo, claro, vas descubriendo. Y, por ejemplo, en lo del iVoox, lo de los comentarios, lo dijo uno de un podcast de fútbol. Yo le puse en Twitter que me había gustado el programa, no sé qué, tal cual. Y dice, jodín, pues dale a me gusta en iVoox y deja un comentario. Que se agradece. Y hostia, claro. Porque ahí le dices, oye, pues mira, me gustó por esto. O si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. O, por ejemplo, el que os puse el otro día cuando dije, eso de lo de que me tengo que amigos. Es el de Paco Fox. Que me suena a mí y tal, ¿no? Y claro, pero es lo que te digo, es que es como sentirse de una comunidad. No eres, claro. No eres ni consciente de que eso luego lo va a leer cualquiera que se entre por ahí. Claro. ¿No? Es como que se lo estás escribiendo a que, ay, esto de aquí. Entonces, no sé, es como que. Yo me acuerdo cuando fuimos a tocar a Chile, aquí tocas y la gente se sabe los estribillos, ¿no? O te piden tal o cual canción. En un sitio es una, en otro sitio es otra y tal y cual. En Chile, desde que empiezas a tocar hasta que acabas, toda la canción. Joder. Toda la canción. Estrofa, estribillo, tal cual, no sé qué. Se suben, se la cantan mejor que tú. Están tirándose del escenario, pero jugándose la vida porque están. ¿Y esto por la música nuestra? ¿En serio? No, joder. Ese día. Entonces, claro. Que cuando una muestra de aprecio se sale de lo típico, es que dices, el like, es que el like es muy barato, es que es que prácticamente tú abres y todos tus colegas ponen algo, sabes que les importa, tú tienes que dar like casi sin leer, ¿no? Pero cuando hay un comentario, un detalle de por qué sí, por qué no, pues me gusta, no me gusta, incluso decir, oye, pues mira, no me gusta, ¿qué tal? Nosotros cuando publicamos el disco, nos entró, pues debe de ser uno de Vox, en YouTube y nos dejó un comentario chungo, ¿no? Y decíamos, ¿lo quitamos o no quitamos? Déjalo ahí, hombre, déjalo. Claro. Si se cree, si es feliz con eso, pues que lo deje. Ya le entrarán los demás a darle caña. Porque, ¿sabes? Entonces, quiero decirte que sí, pero sobre todo eso, cuando se ve que es sincero. Yo muchas veces me dicen, es que tú no eres muy cariñoso, tú no sueles dar besos. Tal. No, pero cuando los doy, como son pocos, valen más. Sí, yo, la típica persona que anda por la calle, ¿qué tal vida? ¿Cómo te va, mi amor? Oye, no, mi amor y vida son palabras que se utilizan para determinadas personas, no para todos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso sí, el oye, pues joder, esto estuvo bien, oye, pues vaya como me gustó. Pues yo te digo, a mí me impactó lo de Fausto Taranto. Wow. Ese principio de programa, con ese principio de programa, ¿cómo no te vas a enganchar? Porque luego, por ejemplo, hay otros que empieza el programa y sale Sebas hablando, que dices tú, pero empezó a hablar ahí o hablaba algo antes que contaron ahí. No. Porque dices tú, espera, voy a darle otra vez para atrás a ver si lo empecé a explicar. Ah, no, pues empieza ahí y tal, ¿no? Pero es ahí con la carta y tal, y es impresionante. Ya. Impresionante. Entonces, pues, ¿cómo no lo vas a compartir? Y cuando una cosa te gusta, pues quieres que tus colegas, yo no tengo muchos seguidores, yo tengo 300 por ahí, que son mis colegas, los que yo conozco de verdad, amigos. Entonces, oye, escuchar esto, tíos, que os va a molar. O sea, porque de verdad escuchar esto, que a esta gente se le ocurra bien, y oye, tienes un amplio panorama muy rápido de todo lo que hay en la península, y va enlazado con esas conversaciones que os traéis, que os digo que. ¿Qué comunican? Joder, y a veces que estás de acuerdo es que no, y que voy por el claro. monte diciendo, pero ¿qué dices, tío? ¿Qué dices, Sebas? ¿Por qué me estás contando? Y ya está, y tengo unas ganas de que vayamos a Sevilla, que vamos a ir, tío, pero digo, oye, vente, tío. Claro. Quiero tomar una cerveza contigo, que te escucho tanto, que ya eres de casa para mí, vamos. Es que igual es que Valencia o Alicante, cuando nos toque ir con la zona. Hombre. De, vamos, tomaros unas birras y hablar de esto, ¿no? En tal. Y tanto. Estoy viendo esto, estaba ahora estudiando un poco la lista. Vamos a poner Integrity porque lo has nombrado anteriormente. Rise, del disco Seasons in the Size of Days. Vamos, pero te voy a hacer una observación de lo que estoy viendo aquí. ¿Despediremos? No despediremos. Vamos a meter un tema más. Te voy a hacer sufrir un poco porque yo mañana madrugo más que tú todavía. Así que si yo sufro, sí. Tú también vas claro, a sufrir. No, que sufrimos todos. Bueno, Integrity, hábleme un poco, porque son menos conocidos que Hybrid, por lo menos yo creo que son menos conocidos. Integrity son de la misma ciudad que Hybrid. Mm. Y casi podríamos decir que en lo que es producción musical y tratamiento de sonidos, sobre todo de la voz, Hybrid tomó mucho de Integrity. Mm. O sea, Hybrid tiene un sonido metal, tal cual. Integrity también lo tienen. Pero el tratamiento de las voces del dúo, o sea, Integrity, básicamente por lo que se diferencian es por la intensidad de las voces del dúo, del cantante. Yeah. Y luego, pues en aquella época, antes del año 2000, el tío estaba muy emparanoiado, estaba como una especie de secta que se llamaba The Church of Holy Terror, joder. Que decían que el mundo se iba a acabar en el 2000, tal y cual. Si haces un seguimiento de las portadas de sus discos, ves un trabajo artístico que raya la depravación, pero son una banda de culto. El sello que les publicaba, Victory, que es el sello con el que empezaron Hybrid también, decía, cuando publicaron el Integrity 2000, que era el disco del 2000, a ver cómo decía el anuncio, ¿te intentas de memoria? Bueno, no sé en inglés cómo lo decían. En español quería decir, si Slayer alguna vez abandona su trono, sin lugar a dudas será para dárselo a Integrity. Joder. Entonces ya está. O sea, es que es como una banda también que... dentro del mundo del hardcore, bueno, los que son melódicos, los que son así más de rollo californiano, no sé, que es Spring y tal, no tanto. Pero luego los que somos más un poco globales tal, Integrity es una banda de culto. Nunca rompió, pero es que es imposible romper con esa temática, con ese tratamiento de la música, de las voces, de tal, la que os mandé poner, la que te mandé poner cuando el audio principio de temporada, de Vocal Test. ¿Qué Dios es eso de ese tipo? Impresionante. La canción y la que viene detrás, ¿no? Y esta la tocamos, teníamos un grupo de versiones hace 20 y pico años que se llamaba Los Cojones de Buda. Pues sí. Y esta la tocábamos en los conciertos y se venía todo abajo. O sea, un momento que en Asturias no, la gente no quería que tocáramos porque desguazábamos el bar. Iba todo el mundo al hardcore al menos porque era todo versiones y tocábamos esta canción y se montaban unos cirios de espanto. Entonces, el tío este... es una forma de cantar que es tremenda, tremenda. Genial. Pues bueno, escuchamos Integrity, el tema Rise y ya enfilamos el final de este Rea especial, entre comillas. Rise, rise, rise in the sky. Bueno, Xavi, claro, iba a terminar en parte el podcast, pero joder, es que veo aquí The Clash, Guns of Brixton. ¿Qué decir de bandas como The Clash? Que ya hace tiempo que quería tocarlo en Rea, ¿sabes? No para hacer un especial punk, porque yo no domino el punk, ¿no? Pero tenemos unos programas que son del pop al... bueno, la delgada línea entre el pop y el metal, o el rock y tal, y es cuando... tratamos bandas que han influenciado mogollón al rock duro, ¿no? Al heavy metal. Y podemos hablar de Depeche Mode, por ejemplo, tenemos un monográfico de Depeche Mode especial metálico, o hablamos de Sex Pistols y tal, ¿no? Y claro, The Clash. Es que The Clash es en parte también la Biblia y un poco el ejemplo diferente a Desploited, en el sentido de que Desploited es la referencia de esa segunda generación del punk, ¿no? Que se va a terrenos mucho más marranos, más guarrotes, más duros. Y The Clash, sin embargo, se convierte en lo típico dentro de lo que fue luego el punk, ¿no? Que es ir a devaneos completamente diferentes de lo que era el punk. Reggae, ska, elementos de fusión. Es curioso, ¿no? Y es una pena, porque a mí me hubiese encantado tocar The Clash ya en estos 4 años que llevamos de Rea, pero bueno, para eso te tengo aquí y aprovecho y abuso de ti para que me cuentes un poco por qué has elegido The Clash, así lo podemos meter, y qué ves tú o qué me opinas tú de esa evolución que tuvieron los Clash, porque realmente tuvieron una evolución muy cambiante en poco tiempo. A ver, los Clash, a mí, de la primera explosión, son los que más me gustan. Primero, por la ideología. Sobre todo el punk, cuidado con lo que voy a decir, el punk chatarra me mola, pero me da un poco igual. A mí me mola mucho la ideología de la música, yo la considero fundamental. Yo puedo escuchar música de consumo, pero me gusta que tenga tal. Y de Clash serán los más coherentes ideológicamente. Y luego, otra debilidad mía es Paul Simonon, el bajista, el tío de tres pares de cojones. O sea, de cómo el tío evoluciona del primer disco, no sabía tocar, le decían dónde tenía que poner, ponía pegatinas con las notas, cómo pasó de tocar con púa en el primer disco todo para abajo al estilo Ramones, a tocar con dedos en el London Calling, y luego en las últimas épocas de los Clash tocaba con el pulgar. Joder. Y dice, ¿tú sabes lo gordo que suena solo con el pulgar y muteando las cuerdas y tal? Y luego, claro, la evolución de los Clash dentro de lo que lle la música ska y la música reggae, es que, claro, ellos vivían en barrios de negros en Londres. Barrios marginales. Y es música marginal. Por lo tanto, para ellos hay un documental por ahí que habla de White Riot, de lo que era el primer disco de ellos y tal, que salían negros de rastas y tal, que decían, joder, es que nosotros teníamos nuestra mierda, pero esta mierda también molaba y tal. Entonces, claro, sobre todo Paul Simonon es el que tiene así más el mestizaje ese, porque es de donde él era, de donde él vivía y se crió y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo esta canción para mí, la de Guns of Brixton, de mis canciones favoritas, claro, está lo que hablábamos antes del disco de Faith No More y demás, claro. Pero es que Paul Simonon para mí es una época que estaba yo paranoiado, que por Twitter todos los días pedía a Fender que hiciesen una edición especial del bajo que rompió a la portada del London Calling. ¡Hostia, la mítica! Precisión blanco, tal, cual, no sé qué, no sé cuántos. Y me acuerdo que una vez me dio un like, que estuve yo emocionadísimo 2 días, en el título de las redes sociales, el bajista de los Ramones. ¡Joder! El CJ Ramones, yo estuve unos días y ¡wow! Y me dio like y tal. Y bueno, me cansé porque Fender no me hacía ni puto caso. Entonces, pero sí, claro, me molaría. Es que cuando sacaran un especial, un bajo especial imitando el de Didi Ramone, y digo, joder, que hagan uno que sea el Paul Simonon, claro. Y me dijo Didi Ramone, eso sería como un mate, como un slam dunk. Digo, hostia, mira, tío. Entonces, bueno, los Clash, pues eso. Y la evolución, pues yo la veo dentro de lo que es lógico. Entonces, puede ser. Lo mismo admiro en un grupo como Overkill, que dice, yo tengo mi estilo, correcto, yo me mantengo fiel a él, me da igual por dónde vengan las modas, yo tiro por aquí y ole tus huevos, como bandas como los Clash o como Queen en su momento, que dejaban salir el talento por donde saliese, ¿no? Y la banda creativamente, pues hombre, el Sandinista no se sabe muy bien. Uf, es duro. Ese es difícil. Ese es duro. Pero bueno, claro, ellos tienen. Sí, sí. Perfectamente explicable. A ver, aquí tenemos a Cortatu, que es lo mismo. Hostia. Es que eso es otro mundo, claro, claro. Cortatu, estamos en las mismas. Estamos en las mismas. De todas las maneras, tú ya ves que cualquier tema podríamos salir aquí un monográfico. Me interesaba tocar The Clash por eso, en parte, porque bueno, no he tenido la oportunidad de sacarlo en re hasta ahora. Y bueno, aunque volverá a venir The Clash pronto o tarde, así que para mí, flipante que hayas elegido a The Clash. Escuchamos Guns, bueno, en este caso, Guns of Brixton, del London Calling, casi nada, la Biblia, casi del punk en parte, ¿sabes? Sí. Es que es tremendo. Y ya sí que enfilamos el final del programa, nos despediremos con Pantera, pero bueno, antes haremos la despedida con Xavi. Así que escuchamos The Clash y finalizamos el programa. Bueno, Xavi, llegamos ya al final del programa, ¿vale? Ya tampoco es cuestión de... Porque podíamos, es lo que te he dicho, tengo el peligro de tocar temas que no me gustaría por el tema de Escuela de Odio. Porque, claro, por ejemplo, antes has hablado un poco de política, claro, y a mí el tema me interesa mucho tocarlo, política, Escuela de Odio, porque es que va hilado, no, o sea, es que... Claro, por... y además ahí el punto de vista de Pirri también, claro. Exacto. Aparte de eso, bueno, podríamos desarrollar mucho más con un contexto mucho más claro, ¿no? Que son los temas de vuestras letras, los discos, un poco la relación social Asturias, escuela de odio, tal, porque Asturias es una de las zonas más reivindicativas de España. Bueno, todo lo que ya podremos tratar en ese programa, ¿no? Pero en parte también era darte las gracias, en parte por ser escuchante de Rogue entre amigos, y porque en parte siempre has estado ahí y nunca has dicho, cuando te hemos pedido cualquier cosa o lo que sea para participar en REA, sea un audio o contestar cualquier cosa o estar pendiente de poder hacer la entrevista o lo que sea, pues bueno, eso siempre es de agradecer, ¿no? Entonces, pues bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad de poder estar contigo un rato. No ha podido ser con Escuela de Odio, pues ha sido con Xavi. Y, claro, la ventaja que tenemos, estamos hablando del tema de los podcasts, ¿cómo se puede hacer un programa de la nada? Prácticamente, ¿no? Porque esto es así. Es que estaba pensando yo ahora. Y del tema del podcast, en realidad, ¿qué tratamos? Ah, al principio sí tratamos algo, sí, y tal, pero luego ya... Claro, porque al final el podcast es el reflejo de la vida. O sea, es el reflejo de nuestra vida. Y cuando tú hablas del podcast, al final acabas hablando de otras cosas. Y es lo que me pasa a mí con la mayoría de gente o con la mayoría de entrevistas. Yo las entrevistas que hago con cualquiera... para mí la clave, eso iba a decirlo un poco si hubiésemos hecho la entrevista, ¿no? Para mí la clave es el inicio de la entrevista. Si el inicio de la entrevista es adecuado, entran en el juego, porque la primera frase que das o la primera pregunta que lanzas es diferente, puede pillarte con el pie cambiado o no te esperas, o es como si ya vinieses de una conversación anterior, es como si empezases ya rodando, ¿vale? Y para mí eso es clave, ¿no? Entonces, para mí es clave todo eso. Y los podcasts tienen esa ventaja sobre el resto de cosas, ¿no? Y es el hacerlo lo más normal del mundo, lo más natural del mundo, y es lo que intentas hacer en programas de estos también, de conversación pura y dura, que pueda llevarte a cualquier sitio, ¿no? Entonces, para mí era maravilloso tener una tertulia contigo que pudiese ir por cualquier lado, tener una excusa de una serie de temas que sin querer algunos nos ha servido para sacar pequeñas tertulias dentro de esta gran tertulia. Así que a mí, para mí, al final yo estoy contento y me ha pasado, sí, como sí, me dicen todos, 2 horas y media. Sí, sí, es que ahora que dijiste, no, son las 12, digo, las 12 ya, me cago en Dios, vamos, sí, pues sí, sí, son las 12. Así es. Así que para mí, Xavi, primero darte las gracias. Para mí ha sido un auténtico placer. Placer. Y al final es que esto es un podcast. Es que esto es como tú dices, ¿no? Es que al final es una tertulia de bar, es una charla de amigos, es como si estuvieses dentro de la furgona con tus compañeros. Y te voy a hacer... Joder, esto lo voy a alargar un poco, pero ¿tus compañeros son fans de podcast o les pasan hasta el culo completamente? Sé sincero, Xavi. A ver, te voy a explicar la situación de cada uno. Por ejemplo, mira, Jorge, el batería, es el único que tiene la carrera de música. O sea, cuando dices, como músico, yo no soy músico, soy musiquero. Músico es él, que tiene la carrera de percusión, tal, no sé qué, armonía y toda la pesca. Él es profesor de batería, da clases en la escuela de Vegadeo, que es un pueblo que está en la frontera entre Asturias y Galicia. Toca con nosotros, toca con grupos de jazz, toca con no sé qué, no sé cuánto, está todo el puto día tocando y practica 4 o 5 horas diarias. O sea que no tiene tiempo para prácticamente nada y, como dice él, así que yo le haya escuchado de rollo de podcast, nunca le voy a hablar. Sí que coincidimos mucho con la cosa que le gusta, Cuarto Milenio. Con los amigos venimos a tocar, bueno, ahora llegar para casa, cenar, manta y a ver qué es Jiménez. Es así de tal. Escucha música, pero claro, tú date cuenta, ser profesor de música, claro, pues, tienes que tener muy, muy abierto. Entonces, claro, prácticamente no tiene tiempo para podcast. Él le da más a la play cuando tiene algún rato de ocio. Luego Gus, el técnico, que también es como un hermano. Llevamos juntos desde que tocamos juntos en Intolerance en el 2000 y los años que llevamos. Gus trabaja como técnico de sonido en la TPA, la Televisión del Principado de Asturias. Entonces también está a turnos, con radio, con tele, con no sé qué. Luego hace temas de videoclips, hace temas de tal. Y pues luego, pues eso, se escucha hardcore y tal. Y podcast no le da mucho. Pirri, no tiene nada de redes, ni Spotify, nada de eso. Tengo que a Pirri yo le digo, pues dice, pero estos chavales con los que vamos a hablar, yo toma, y le mandé dos programas, escúchalo, le mandé un REA y le mandé la entrevista de Omission, porque como él conoce a Muro, genial. Toma, mira, para que los escuche, para que sepa un poco de tal. Nefta está con el estudio, con Breakdown, que cuando acabamos de ensayar los miércoles se marcha para casa y dice, llego aquí desde las 8 de la mañana, entonces claro, está saturado. Y entonces Nagle, el otro guitarra, sí que escucha y tal, yo le voy pasando, escucha este, escucha tal. Compartimos, lo que pasa es que a Nagle le gusta más el ruido de las películas también y tal, ¿no? Muy bien. Pero digamos que así el más podcastero, por así decir, soy yo. Más que nada por el rollo de eso. Lo que escuchaba, que eran programas que me había quedado atrás, y luego, pues eso, cuando nos dejaron salir de casa y empecé a caminar para desfogar, ahí empecé a consumir pero a mansalva y a engancharme más y a tal. Pero digo que el otro día les puse el del descampado de Machinhead, del parque de Machinhead, y protestaban. Y mira, lavaros la boca antes de tal, tío, no me jodes. Es y que... quité todo enfadado. Es verdad, ya ves, ahora alargar un poco más, es que esto no puede ser. Es que esa es la diferencia entre escuchar radio y podcast. O sea, la radio se oye y los podcasts se escuchan. Eso, claro, ahí está la diferencia. Entonces, claro, ese paso es el que necesita la gente dar. El dejar de oír para escuchar. Y esa de momento es la guerra que tiene ganada la radio sobre el podcast, que poco a poco hay que ir cambiándolo, ¿no? Porque poca gente escucha, poca gente se pone el podcast de fondo, es complicado. Porque si lo es que es una elección tuya. Si algo es elección tuya, en concreto, tú pones la radio, puede estar sonando cualquier cosa. ¿Vale? Lo que te pongan, claro. Claro. Pero si tú eliges algo en concreto, no sé, es... ¿qué quieres escucharlo? Entonces, ese paso también es un paso que cuesta a veces de que la gente se mentalice, de que las cosas hay que escucharlas, las tienes ahí, no para que sea un ruido de fondo. Claro, es que es un universo. Claro. Es un universo. Es como cuando recibiste las plataformas musicales, el Tidal y el Spotify, el Tidal, lo que sea, y te empezabas a crear las listas y todo eso. Poco a poco vas aprendiendo a manejar la aplicación, vas sabiendo funcionalidades. Y yo, por ejemplo, que escucho a través de iVoox, pues eso, te aprendes a hacer la lista, pues voy a poner este primero, este otro, no sé qué, pues este rato voy conduciendo, pues nada, aquí me pongo larguero, aquí voy a subir tal, aquí luego cuando baje, o cuando... Y te vas preparando el día. Y eso es como todo. Y el boca a boca, yo creo que la difusión va a ser más por boca a boca y va a acabar calando mucho más. Hay una serie ahora que está en Amazon Prime que es... Ay Dios, ¿cómo se llama? Solo crímenes, no sé qué. Ah, sí, crímenes en el edificio o algo así. Eso es, no, en el Disney. No sé si es en Disney. Sí, es Disney Plus. Que claro, tú date cuenta en Estados Unidos ya cómo está el tema del podcast, que allí llevas ya sus 15 años desarrollando el negocio, claro. Claro, es que bueno, pero allí es que cualquier, por ejemplo, Kevin Smith tiene un programa de cómics especial y todo eso, que viene Smith, el director de películas así, bueno, bastante frikis y eso, y él vive mucho del podcast, o sea, es que son millones de escuchantes, cualquier programa, Howard Stern hoy en día es podcast prácticamente, es de él, entonces, pues bueno, te lo digo, mira, es que lo hilamos de puta madre, porque claro, el podcast es que es otro nivel, es un nuevo nivel, y claro, nos vamos a despedir con Pantera, el tema New Level, un nuevo nivel. O sea que, Xavi, reitero, un placer, Xavi, para mí ha sido un honor y estoy con ansias de poder hacer la entrevista contigo y con Pirri. Esto espero que sea solo un aperitivo, que la gente se lo haya pasado bien. Y he disfrutado. El telonero. Lo que pasa es que es como Blaze Bailey, que tiene de telonero. Blaze Bailey, sabes quién es, ¿no? Hemos hablado en Rea muchas veces. Sí, él es cantante de Iron Maiden. Él toca con Absolva, que es una banda que prácticamente la banda Absolva es la que toca con él, ¿vale? Y muchas veces el que es uno de los guitarras de Absolva es el telonero de Blaze Bailey. Entonces van, hace la sesión en acústico y luego es el segundo guitarra o el guitarra. Entonces, pues bueno, Xavi, no te sientas así, tío, no me jodas. No, joder, si el telonero hace bien su trabajo, caldea el ambiente para cuando salga el grupo a tocar, ¿no? No, hombre, no. cada cosa hay que hacerla bien. No, de verdad, me he disfrutado muchísimo. No creas que ha sido fácil mantener la línea de separación de Escuela de Odio. Si hubiésemos podido cruzarla, pues bueno, esto hubiese ido por un camino completamente diferente. Pero bueno, hemos mezclado un poco de música, hemos mezclado un poco de metapodcast, hemos mezclado un poco de nuestros gustos, nuestra pasión. Y poco más, Xavi, así que un placer. Ah, placer mío. Tenía yo muchísimas ganas de estar aquí, de verdad, desde que empezamos a hablar de, sí, de tal. Y cuando ayer me dice Gus, es que tío, me cago en la leche. Entonces, nos haríamos esto, digo, sí. Es que ya te digo que... es que sois familia, quiero decir, sí. A ver, dicho así suena muy tal, pero es que muy familiares, o sea, es de mi día a día. Joder. ¿No? Y ya te digo que tengo muchas ganas de cuando vayamos, creo que vamos al Paverse, no sé si sigue abierto. Paverse matado, está muy bien, sí, buen sitio. Pues teníamos reservada de antes de la pandemia la sala. Entonces, está Gus ahí con ello para ver cuándo lo podemos encajar. Hay que buscar el fin de semana largo, porque claro, ir a Valencia son 1000 kilómetros, hay que buscar un concierto de apoyo, otro de vuelta, tal. Y por veros. Y el de Sevilla, pues, a ver, Sebas, vente, hombre. Si hay alguna producción de metal, busca algún tal y vente a tomar una birra, hombre, aunque sea. Claro que sí. Porque es que es tan habitual. Y ir como un loco hablando con vosotros y tal, que es eso, es que lo que tú dices, que parece que llevamos hablando la hora de tiempo, por eso, porque son muchas horas, como digo, ahí metidos en mi cabeza y yo en medio de vosotros, porque claro, llevo ahí en estéreo por cada lado y tal. Así. Entonces, pues sí, la verdad que sí, yo está más a gusto que vamos, porque hay que madrugar mañana si no tiramos. Sí. Hubiésemos hecho un segundo programa, este lo hubiésemos cortado y hubiésemos hecho otro porque hubiese surgido muchos más temas. Claro, vamos a poner Pantera, New Level. No nos despidamos sin que presentes un poco el tema, porque Pantera, ya has explicado que para ti fue un puñetazo, pero bueno, desarrolla por qué este tema, etc. Mira, esta canción, concretamente, no es que sea mi canción favorita de Pantera, podría decir, pues por ejemplo, la de Rise, por poner un ejemplo, o Fucking Style, que son así más del estilo mío, ¿no? Pero ¿por qué esta canción? Porque muchas veces las canciones es la impresión que te dejan la primera vez que las escuchas. Yo me acuerdo una vez que estábamos, yo me crié en lo que se llama Grado, como decimos en Asturias, que está a 26 kilómetros de Oviedo, dirección La Coruña. O sea, tú sales de Oviedo, dirección La Coruña, placa de trajada, 26 kilómetros está mi pueblo, que esos 26 kilómetros venían a ser como una hora de coche. Carretera asturiana, curva contra curva, curva contra curva, te coges un camión, no lo adelantas hasta la entrada de Oviedo y tardas una hora. Y en aquellos tiempos no había mucha comunicación. Estábamos en el instituto y a lo mejor pues iba un colega a Oviedo. Ah, vas a Oviedo, pues vete a Terpsícore y cómprame tal disco. Y me acuerdo que estaba escuchando el Derrame Rock. Pues claro, del 92, que de aquella presentaba Alberto Tollos, que es, bueno, ya está retirado, pero ahora últimamente era el mandamás de Radio Asturias, de los 40 principales en Asturias. Y pone esta canción sin decir quién son. Joder. Y empieza ese sonido de... Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, ese primer sonido que hace ahí de las cuerdas tal, que es como algo que se está rompiendo y... Y esa manta... Claro, que yo buscaba caña. Yo buscaba ese sonido de guitarra potente. De hecho, yo, por ejemplo, al principio con el hardcore no pegaba mucho porque me sonaba mal. Digo, esto es thrash metal mal grabado. No. Entonces... Fue demoledor. Me acuerdo que aquel día, al día siguiente, iba Sergio, el que cantaba en Mérciles y los cojones de Buda, y entonces, pues que yo toqué al principio, iba para Oviedo. Sergio, vas para Oviedo, ¿quieres dinero? Tío, cómprame este disco, Pantera Vulgar Display Power. Me trajo el CD, 2300 pesos. ¡Buah! ¿No? El otro día, cuando decíais lo del Big Four, y hoy estamos hablando del Big Four y no los mencioné. Digo, coño, tú olvidas de Pantera. ¡Hostia! Claro, es que cuando yo, por ejemplo, cuando se habla del power metal, de los grupos de power metal, power metal es Pantera. Pantera era lo power metal. Claro, pero de otra manera. Eso sí que es power, ¿no? Para mí el yo siempre lo que yo buscaba, lo que yo anhelaba, es ese sonido de guitarra pisado. Claro, tum. En parte, por ejemplo, Nevermore tiene mucho ese sonido. Lo que pasa es que el cantante es el que hace que se aleje un poco a no meterse en el terreno de Pantera, pero musicalmente Nevermore... con, creo que es el guitarra es Warren Day, sí, que creo que está en Testament, no, en Arch Enemy, está actualmente. tienen ese tipo de sonido. Y le cambian a Evermore el sonido tras Pantera. Porque Pantera cambia esos parámetros de muchas de las bandas. Claro. Que en Evermore claro. viene el Santuario. No, Warren Dane es el cantante que murió. Jeff Loomis, perdona. Iba a mirar. Jeff Loomis es la guitarra de Nevermore. Era. Se no los escuché nunca, los voy a escuchar ahora en cuanto colgue. No, joder, tío, pues tienen ese muro de sonido. Es una especie de guitarras así saturadas a saco, muy pesadota. Y joder, para mí Nevermore son un poco la referencia en cuanto a Pantera, un poco el espejo, por ser ese tipo de sonido tan groove. Lo que pasa es que Nevermore vienen del power metal ochentero, ¿no? En el sentido más clásico, por decirlo de una manera. Y Pantera, su salto es mucho más brusco del power metal anterior a los claro, que es el Cowboys y el Vulgar. Claro, no, es que en el Cowboys ya suben, pero claro, el Vulgar es que es de, claro. De, y si claro, si no los conocías del Cowboys, como era mi caso, que no los conocía de nada, suma. Claro. Claro. Es que yo te digo, cuando yo te decía que la amenaza para los grupos de thrash metal no eran Nirvana y compañía, eran Pantera, que de repente llegaron, se plantaron a ti, y como dicen los Yankees, game changer. Y ahora ponte tú a seguir a estos, ¿no? Y encima cuatro tíos. Claro. Yo me acuerdo que es bien el nombre de San Sebastián, flipé. Sí. Digo, con 17 años. Yo los vi, antes de escucharlos en disco, los vi en directo. Como teloneros, bueno, la gira al Monster of Rock del 92, que vinieron Gunn, Pantera, Megadeth, Iron Maiden, y yo los vi, o sea, a mí en directo me fliparon, o sea, me encantaron. Luego sí que es verdad que en disco el estilo tan groove, a mí yo no soy tan afín, ¿no? A ese estilo más machacón, ¿no? Me gusta más veloz, me gusta un poquito más típico dentro del canon thrash. Pero bueno, siempre nunca le he quitado el mérito que tienen, aparte de que Phil Anselmo es una bestia como frontman, ¿no? Y en directo, recuerdo de que cogió del cuello a un fotógrafo que estaba ahí, fue brutal, o sea, en ese aspecto, un espectáculo. Ya has visto que la despedida es cojonuda, ¿no? Podríamos hacer otro podcast sin ningún... Cuélgate. Y sí, y bueno, sería interesante hablarlo un poco lo del Big Four, ¿no? Porque, pero... El tema del Big Four metiendo Pantera, joder, es que ya me cambia todos los parámetros. Porque entonces ya tienes que irte un poco a lo que vino post-Pantera dentro del movimiento thrash, que lo cambió todo. Ya empezó a salir gente como Machine Head y cosas que para mí ya se alejan un poco de ese espíritu. A ver, sí, a Machine Head lo puedes dejar ahí si quieres, porque sí. Es Rob Flynn, porque viene de correcto, Violence y porque tiene correcto. También una trayectoria. Pero Machine Head ya coquetea un poco, es como, adiós, ¿cómo se llama el grupo que sacó Max Cabrera? Soulfly. Que claro. Juega un poco ahí. Ah, claro, y Gripping. Claro. Yo siendo Sepultura te lo permito porque eres Sepultura, pero ya sí. Siendo otro grupo que... empiezan a coquetear con Korn y estos grupos que digo que yo no les... Y estoy de acuerdo, porque al final el problema que tiene, y es en parte el problema que tenemos los tradicionales, vamos a poner, ¿no? Aunque yo no me veo tan dentro de ahí, es un poco más abierto, ¿no? Pero es que toda esa generación que sale en los 90, sobre todo en Estados Unidos, que termina influenciando a Europa, es que no tienen un camino recto, cogen de todos los lados. Y Machine Head al final coge de todos lados, Sepultura, qué decir, ¿no? Que se convierten en una banda tan tribal y tan variopinta que al final no sabes si están haciendo thrash metal o están haciendo otro tipo de música. Los mismos Pantera cambian también su estilo a medida que van pasando los discos, ¿no? Y el problema para mí que tiene en parte esa música y que en parte es tan criticada por eso, porque al final no tienen un estilo definido, se abre tanto. Y son tan variopintos que yo creo que mucha gente tradicional no termina de entrar porque no están definidos. Pero ahora, por ejemplo, de Pantera hay como un revival. Sí. Estoy empezando a ver que hay cierto revival y cierta reivindicación de tal. Y mira, ¿sabes quién lo está? Este tío, es que no me acuerdo cómo se llama el grupo en el que toca, un sueco. Hola, Eglund. Pero ese no es Hola, el de... Englund. Sí, sí, ese no es el de... ¿Una banda progresivo? Ah. Es una de estas bandas de sueco, de... ¿Es de Evergrey? No sé qué. Ah, hostia. No sé. Yo es que lo conozco porque tiene un canal en YouTube que hace demostraciones de pedales de guitarra y de tal y cosas, y lo veo por ahí. Pero sé que toca en un grupo y debió de tocar... Es que si tuviera hasta aquí el guitarra nuestro, te lo decía de pedapa, pero no. Y ese tiene mogollón de seguidores y los vídeos de él, millones de tal. Claro, es que ese estaba en The Haunted, claro, que es la banda que en se The forma, Haunted, claro, The Haunted, después de At The Gates. Claro, es que esa banda se forma tras At The Gates, claro. Eso. Claro. Y ese pues tiene un vídeo que sale que va a ver a Vinnie Paul y a Dimebag Darrell al cementerio. Y va a visitar a la madre y toda esa historia y tal y cual. Y está ahí como reivindicando del legado de esa gente por encima de Metallica y de tal. Y el vídeo tiene porronísimo de seguidores. Claro. Y claro, también es que como las cosas vuelven como a los 20 años, ¿no? Entonces, pues ya como pues están en esos 20 años, claro, pues vuelven. Es que The Haunted, que es la banda que sale tras At The Gates, cuando sufre ese parón At The Gates, The Haunted, el problema que la crítica es que siempre se le ha hecho es que siempre han sido un sonido muy americano, sobre ser una banda que procedía de suecos. Y claro, mucha gente no le terminaba de convencer porque The Haunted cogía esa influencia americana y se alejaba un poco del de sueco, ¿no? Y se metía en terrenos más... Pero los suecos siempre fueron muy suyos, ¿eh? Bueno. O sea, los suecos son como también una república independiente, ¿eh? Tienes también a estos, los Helicopters, tal, no sé qué. Sí. Siempre tuvieron su cosa. Sí, su particularidad. Para la playlist estuve pensando en meter alguna canción de Refuse. Ah, sí. Pero luego no lo hilaba con el resto. De nada, vamos a tirarnos ahí un poco también por el rollo del thrash metal, el crossover y tal. Pero de Refuse, sí, porque también cuando sacaron el disco aquel de Shape of Cam to Cam, que era tan incomestible, era como tipo Faith No More, que te puedes ir por cualquier lado. Nosotros decíamos cuando lo escuchábamos ahí en casa de Sergio que cantaba, decíamos, nada, que en Suecia hace tanto frío que no puedes ir a la calle y no hacen otra cosa más que ensayar. Claro, entonces, claro, al tercer disco ya no saben qué hacer. Entonces el disco salió así por eso. Porque tal, ¿no? Pero sí, son inclasificables. Yo a los suecos no les pongo límites, siempre tienen algo que decir. Sí, no, en lo que es Escandinavia en general, la verdad es que a mí me flipa, ¿no? Toda la generación de músicos que está saliendo. Bueno, ya llevan pues, prácticamente desde principios de los 90, sobre todo, con... Bueno, y si te remontas atrás, desde ABBA. Sí, ABBA. Correcto. Me refería ABBA, un poco al metal. Tienes razón, me refería... De todos los palos. Pueden enseñarte de lo que quieras. Me refería un poco al metal en general, que es cuando realmente el boom de Escandinavia realmente explota y tal. Bueno, hacemos otro rea, ¿no? ¿O qué, Xavi? Pues venga, cuando quieras. Si vemos que no somos capaces de quedar con Pirri y con Gus para hacerlo así de más. Exacto. Coral, hacemos otro. Si se vuelve a atrasar, ya veremos de qué. Hacemos un spin-off. Exacto. Y esta vez habrá que tratar otro tema que lo tocaremos de refilón, pero habrá que poner un como excusa para lo que... Exacto. Un MacGuffin, ¿qué dicen, no? Un MacGuffin para engañarnos. Bueno, Xavi, de verdad, un placer y hasta pronto. Venga, hasta pronto, Kike. Muchas gracias. Y nada, enseguida nos escuchamos.